destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles es un placer para mí darle la bienvenida y saludar aquí al equipo secuencial, a mis carnalitos. A mi diestra tengo al buen Clarky. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, si levantas la mano nada más no te ven. Así, tienes que insultarlos. El poder de la fuerza. No, te ves sin fuerza. These are not the droids you're looking for. Bueno, aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Introducirte a ti es un placer. Introducirme a mí es un placer. Yo lo sé, güey. Yo sé que introducirme a mí es un placer, cabrón. No introducirte a mí. Lo dijiste mal. Refraseala bien. No, jamás no. Te diré que te introduzcas a mí. No. Jamás, never. Lo sigue gramaticalmente incorrecto. La intención es buena. Frente a mí tenemos aquí el gusto de tener a nuestro Shifty Eyes, a nuestro emisario alrededor del mundo, que en esta ocasión viene en actitud. ¿Vas a saludar o no vas a saludar? A ver, vuélvelo a decir. Exacto. Ya. Mira, habló más que el paladín, güey. No es difícil. Hizo más sentido, güey, que eso es lo peor del caso. Ajá. Y ya saben, allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Y sí, es el alma de las fiestas. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Ya sabes, aventando confeti y ánimo el paladín, que no está aquí todavía. Bueno, rápidamente para empezar con el programa, estábamos viendo y platicando previo a todo este rollo que hoy les toca a mis niños la fuerza y a fuerza. O sea, hablaremos un poco de Star Wars, de todo lo que viene, que de entrada, permítame decirles, bola de idiotas, con todo el cariño que no se merecen, que salieron las fotos de los cascos, de los nuevos cascos de los Stormtroopers. Están bien pimpers, güey. Bueno, bien pimpers. Está muy chido. Todavía no hay certificación, creo, ¿verdad? Que digan, pero la fuente es fiable. Me parece que sí, y sobre todo me parece que fueron liqueados con toda la intención de que fueran vistos. Así sí, la clase sí, de, o sea, que, no, ay, fue de que hay. Alguien tomó la. Ajá, es algo así como el famoso trailer que se filtró de la Comic Con. ¿Cuál es? El de Batman y Superman. Que es de, sí, les voy a dar chance. Miren, ya tienen dos fotitos desde antes de que lo pase. ¿Por qué? Y ellos mismos cuando lo filtraron dicen, sí, no es oficial, pero ya nos las filtraron, güey. Sí. O sea, sí, en pocas palabras es, véanla, así, véanla. Les doy chance, lo dejan en la red y ya lo quito, para que se emocione. Sí. O sea, es toda la intención tal cual. Sí, lo único que sí les voy a decir, por ahí también empieza uno a leer, no sé por qué carajas tepalcuanas empiezo a leerlos, pero bueno, el punto es que ya empezaron ahí dos, tres retarners a decir, ay, es que los cascos no son como los de la trilogía original. Bueno, a ver. Obvio, a ver, no, idiotas. A ver, vamos a empezar con los puntos. Déjame sacarlos, güey. Sí. Bola de idiotas, o sea, ¿cómo carajas tepalcuanas les parece? Es que, ¿ves? Ni si parecía lo mismo. O sea, ahí están, mira, o sea, están ching. Ahí te vale la insultación. A ver. Chécate desde la palabra, la insultación. A ver. Me dejaste acá en encabronamientos interruptos, güey. O sea, sí. No, pero mira, sencillo. Carnalito, ¿cuánto tiempo se sitúa esta trilogía adelante? O esta nueva trilogía adelante de la trilogía. Estamos hablando de episodios 7, 8 y 9. Ajá. 30 años. Ok. Para cualquiera que haya visto el armamento, la modificación de cascos. Vamos a poner un ejemplo sencillo, la Primera Guerra Mundial. Y luego vemos la Segunda Guerra Mundial, la cual tiene alrededor de 20 años de diferencia. Más o menos. Entonces, ves la diferencia estúpida y abismal de equipamiento que tienen. Wey, ¿cómo no te... quieren que traigan el mismo pinche casco de hace 30 años? No me jodan. Son idiotas, güey. Son idiotas. Ahora, mira, te lo voy a poner más fácil. A ver si sus... diminutos cerebros carentes de neuronas se activan por error, por casualidad. Pónganse a ver el episodio 1, 2 y 3. Ajá. Y comparen todo lo que había contra la trilogía original, el 4, 5 y 6. Ajá. ¿Por qué? Porque de entrada, como lo dijo Lucas, o no sé si lo dijo, corrígeme si estoy mal, carnalito, que están hablando de que en la primera trilogía era el florecimiento de la República, la tecnología, que todo, por eso todo estaba shiny, bonito. Todo era shiny y eso, y que por eso no lo habían hecho, ¿no? Exacto. No lo había hecho porque era demasiado costoso, no había la producción. Ajá. En cambio, el Rusty Technology era más mucho barato. Más sencillo, ¿no? A eso es a lo que voy, que la segunda o la trilogía original, el episodio 4, 5 y 6, ya se ve todo jodidón, de segunda mano, sin mantenimiento. Mira, el ejemplo más perfecto de como micro de la ciudad de hoy en día, güey. El ejemplo más al dedo que puede existir, ¡ay! Sí. Tal cual, de esa trilogía, es el Halcón Milenario. Ándale. Esa es la expresión de toda la trilogía, sí, ¿entiendes? Sí, sí. O sea, que la nave más chinguetas, sí, y todo, es la que la arreglas, es la carcachita, pero la shineas, la haces su... ¿Cómo le dicen ahora? Lo tuneas, sí, exactamente. Así, pimp my ride. Sí, como my ride, y queda chido. Y todavía le daba batalla a los naves del imperio, que eran... Sí, las rebanadas de pizza y... ¿Cómo se llaman esas naves? Los Destroyers, ¿no? Los Star Destroyers. Sí, y a los TIE Fighters y todo el rollo, ¿no? Exacto. Pero entonces, a mí por eso se me hace realmente estúpido, ajá, que no tomen en cuenta eso. O sea, sí, ¡ay! Es que entre la primera y la segunda trilogía, ¡ay! Sí, se ve toda la diferencia. Y no puedan ubicar los cambios para esta nueva trilogía. Más rápido, los clones. Ajá. ¿Me vas a salir con lo mismo que estuvimos platicando, que no son iguales? No, me refiero al... Por ejemplo, ve el casco de Boba Fett, güey. Ajá. Se supone que la primera es Jango, ¿no? En el episodio 2 es Jango. Pero son Mandalorians. O sea, el primer casco de los clones tiene una mucho mayor influencia de los cascos Mandalorians, que es de donde venía Jango Fett. Ajá. Explícanos los Mandalorians, sí, por favor, para nosotros no tan doctos. Sí. Son un grupo de mercenarios, guerreros, muy cabroncísimos. Uh-huh. Que muy fueron cabroncísimos. Cabroncísimos. Fueron casi exterminados por los Jedi. Uh-huh. El sobreviviente es Jango Fett, precisamente, o es lo que nos habían contado. Y es así como lo escoge el Conde Dooku para ser el clon primario, todo, ¿no? Sí. El Master Cell, como quieras de llamarlo, ¿verdad? Exactamente. Master Mold. Pero vamos, era un grupo de mercenarios que se echaban un quien vive con los Jedi. Así, cañón. Y en la época de la gloria de los Jedi. No la bola de Wangets que presentan en la película. Eran Stormtroopers con buena puntería. Exactamente. Sí. Pero, más bien con el... Eso se ven en el episodio 2. Hacia el episodio 3 ya vemos la evolución, una mezcla hacia los que troopers, va hacia, ¿no?, el Stormtrooper. Ajá. O sea, la bola de inútiles que no dan pie con bola. Exactamente. Okay. Entonces, en 30 años, es lógico que haya una evolución en la tecnología... Uh-huh. Lo que me gusta es de que claramente sigue siendo un Stormtrooper. O sea, no... Vamos, tampoco se vuelve irreconocible. Sí, sí. Sino es una versión más... O sea... Actualizada. Pues, más modernizada, ¿no? Uh-huh. Que se ve con mayor tecnología. Que todo lo que había antes, sí, ¿no? Exactamente. Y hoy es totalmente lógico. Y lo cual hace mucha lógica y... O sea, no necesito volver a ver al mismo... Exactamente al mismo Stormtrooper. Y aparte, o sea, es parte de... Es, yo creo que de lo interesante es de cualquiera. O sea, hablamos desde la trilogía 1, 2... Episodio 1, 2, 3. Con la del episodio 4, 5 y 6. Los cambios que se van viendo, ¿no? O sea, no tienes el mismo casco, la misma vestimenta. Exacto. Con todo que la tecnología va en retroceso en el 4, 5 y 6, no se ve un retroceso en... más bien un estancamiento en los diseños de los trajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, del episodio 4 al episodio 6, sí hay cambios en los Stormtroopers. Lo que pasa es que empiezan a mostrar también mayor variedad de Stormtroopers. Uh-huh. ¿No? Ya vemos a los Snowtroopers, ya vemos... Los pilotos. Los pilotos aparecen desde la primera. Desde la primera. Episodio 4. Los pilotos, esos, el casco negro está. Es el más. Se parece mucho al de Vader, inclusive. Pero está de poca madre. A mí es el casco que más me gusta, ¿eh? Sí, está mega pimper ese, güey. Mega pimper. Digo, y por ejemplo, también están los guardias rojos, que desconozco el nombre. Los Imperials. Los Imperial Guards, ¿no? Del emperador. Pero ves a los Biker Scouts, que son los que están en el bosque. Ajá. Entonces, pues bueno, hay una variedad de trajes. Y donde más se muestra es precisamente en la época de las precuelas. Uh-huh. Porque así en los clones hay una enorme variedad de clones. Uh-huh. Y que incluso dependiendo del rango tienen diferentes colores. No olvidemos que el Garrison 501, uh-huh, el brazo de Vader. Garrison son era el que salía con Agallón Mafafa. Esa. Ya. Es muchachito, ¿eh? Yo muy sabía bien. Que sí, sabía mucho de ese universo expandido. Uso del humor. Que sea bueno. Que sea puntual. Ve un poco de Robin Williams para ver cómo lo hacía él. Okay. Que curiosamente, otra de las noticias, que cómo hay gente que le encanta estar chingando. No más joder. Estar chingando, güey. Era una madre de actor, sí, claro. Por eso ganó un Oscar, güey. ¿Quién dijo eso? Hay un montón de gente, o sea, que le encanta decir... Tú porque no estás en las redes sociales, güey. Afortunadamente, güey. Te libras de muchas, pero me encanta que de todos modos, aunque no está en las redes sociales, me sale con los comentarios que hacen los imbéciles. O sea, no entiendo cómo los lurquea, pero bueno. Así es hábil. Es que hay algunos que sobrepasan a las redes sociales. Sí. Sí, porque salieron con la jalada de... Hicieron un montaje del cadáver de Robin Williams... Con la hija al lado, güey. Ajá. Sí, no. Y, o sea, bueno, la hija de plano se salió de las redes, dijo, sí, ahí nos vemos. ¿Saben qué? Váyanse a chingar a su madre todos. O sea, no estamos para estas cosas, sí, ¿no? Sí, eso sí. Entonces está... No, hay gente que verdaderamente tiene esta basura en el cerebro y que yo creo que no sabe, vamos, respetar el dolor de una familia. Y aparte seguramente tienen, porque aparte se sienten críticos. Gota, todo el mundo es un crítico. Que curiosamente no entienden la diferencia entre un comediante y un cómico. Es muy distinto, señores. Uh-huh. Señores, si ustedes no saben esa diferencia, no tienen ni idea de lo que es el cine o el género de lo... No tienen ni idea de nada, teatro, wey, de lo que sea. Nada más les quiero dar una larga lista de comediantes que son... empezaron haciendo su carrera como stand-up comedians. Uh-huh. Entre ellos está Robin Williams, está Tom Hanks, está Michael Keaton. Ellos eran comediantes. Uh-huh. El dominio de la comedia es una de las artes más difíciles que hay. Sí. Regularmente los comediantes terminan siendo extraordinarios actores. Claro. Por el dominio de tiempo, la velocidad corporal, de pensamiento. Claro. Sí, y la expresión corporal, fíjate que es más del cómico, inclusive, ¿eh? Uh-huh. Porque es, mira, la diferencia más o menos la ves en el comediante, que está en un papel... Y no necesita hacer muecas, no necesita hacer nada para hacerte reír. Uh-huh. Domina a las masas, eso es lo que ayuda mucho. Uh-huh. En cambio, un cómico cae en el pastelazo. Claro. O sea, un cómico, por eso, por ejemplo, son los Tres Chiflados. Pero por eso tienes infinidad Chaplin, de muecas, o sea, para cualquier imbécil. Chaplin está en las dos, ¿no? Chaplin es un caso... Era cómico, era comediante, güey, podía hacer lo que quisiera. Ese güey era un genio. Digo, que por cierto, ahorita está en la ciudad de un ciclo de... Un ciclo que vale la pena, o sea, que cualquiera se... Cualquiera que quiera criticar la carrera, puede no gustarte y puede caerte mal. A mí hay actores que me caen mal. Pero es malo. Pero cuando dices que es malo, es... denotas ignorancia y de entrada pues descalificas tu opinión tú solo. Uh-huh. Porque hablas con ignorancia. Tú puedes decir, me cae mal, no me gusta, nunca me transmitió su trabajo, o me parecía mal, me parecía exagerado. Vamos, puedes hacer una serie de críticas válidas. Porque es como más es malo. A mí me caga Jim Carrey. No digo que sea malo, porque sin embargo, es bastante buen actor. Es el sucesor de... Sí, porque las que ha hecho de en serio han sido buenas. Hubiera sido mejor sin él. Yo tengo esa idea. A mí la única película de Jim Carrey que me gusta es la de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. No, a mí esa es buena. Que la única que me gustan Majestic es muy buena. La otra que hizo en serio es... La de Eternal Sunshine a mí me gusta mucho. Ahora me gusta mucho Mentiroso. La veo y me sigo cagando de risa. La otra es ¿cómo se llama la de la televisión que lo está grabando? El show de Truman. El Truman Show. Pero mira, si hablas de Robin Williams, no tienes una infinidad de oferta de películas, güey, donde hay una muestra. Vean Insomnia. Uh-huh. Vea, donde es una actuación totalmente contenida. Porque es todo lo puedes, o sea, es todo lo que tú no pensarías. Es más, con la imagen de Robin Williams, es lo que hace en esa película. Y te voy a decir otra, que mucha gente la odia: One Hour Photo. La actuación de él es extraordinaria, ¿eh? Total. Es, este, tienes evidentemente por la que gana el Oscar, que es la que escribe Ben Affleck con Matt Damon. Ah, estás hablando de Mente Indomable. Mente Indomable. Good Will Hunting. Tienes, por supuesto, La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Y son cero simpáticas. O sea, sí, no, no es comedia, son no, dramas. No, es totalmente, ajá, vamos, son papeles totalmente dramáticos. Tienes Awakenings, uh-huh, que es extraordinaria también la actuación que hace. No, es un actor del más alto nivel. Sí, como pero como actor, dices, puede gustarte o puede no gustarte. Y puede además, ser fan como o comediante no, era extraordinario, ¿eh? O sea, y verlo improvisar en vivo. Sí, improvisando era. Verlo hacer stand-up comedy, uh-huh, era, o sea, incontenible la risa que te provocaba. Era yo, genial. Honestamente, verlo, ¿eh? yo lo prefiero en stand-up comedy a películas, ¿eh? Uh-huh. A mí en lo particular. Gusto, pero no por eso voy a decir, no, es que no era malo. No, mira, a mí desde Mork and Mindy, que uh-huh, tuve oportunidad de ver la serie de muy pequeño, pues a mí me caía muy bien y me encantaba el personaje. De ahí me tocó ver Popeye, que aunque no es buena la película. No, Popeye, es una basura, pero curiosamente es el primer personaje de cómic, uh-huh, como pero, si lo podemos mencionar así, llevado al cine. No. En live action. Pues después de Superman. Es correcto. Tienes toda la razón. Superman. De la nueva serie. Pero lo que hay que decir, la actuación que él hace de Popeye y en general todos los personajes. Shelley Duvall como Olivia. Ray Winston es Bob. Uh-huh. El casting es perfecto y las interpretaciones son perfectas. La historia no es tan buena y el manejo que hacen al convertirlo en musical no me encanta. No. Pero, y además los efectos especiales dejan algo que desear al verlos ahora. Pero la interpretación que hace, no nada más Robin Williams como Popeye, que es impresionante la forma en la que replica la voz de Popeye. De Popeye de, es que tienes que ver todo. Sí. El todo. Exacto. Se analiza. Y Shelley Duvall verla, vamos, todos, Brutus, todos. Uh-huh. Vamos, el casting, o sea, en esos aspectos es extraordinario el trabajo que hacen. Y bueno, o sea, de ahí en adelante lo vas viendo en muchísimas comedias, entra en papeles dramáticos, como pasa comúnmente con los actores. Tom Hanks es muy similar a su carrera, aunque Tom Hanks no era, su arte no era la improvisación, sino. Pero por ejemplo, a Michael Keaton pasa lo mismo. Michael Keaton era un comediante y era un stand-up comedian. Oye, interesantísimo ver la nueva de Birdman, se ve muy interesante y pinta para ser algo al más puro estilo depresivo, brutal. Cañón, güey. Pero con humor negro. Sí, claro. Con sí, humor negro ahí muy... Muy el estilo de Iñárritu. ¿Es de Iñárritu? Del negro. Sí, de Del negro Iñárritu. Uh-huh. Pero, o sea, si vas a hacer esa clase de comentarios, pues de entrada, tu opinión me parece que es... No tiene fundamento alguno y me parece que eres un pobre imbécil escribiendo estupideces. De entrada puedes decir, ¿sabes qué? A mí el tipo en lo particular no me causaba gracia. Eso pasa, eso ya es válido. Pero es muy diferente dar tu, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Y lo que hacemos aquí es nuestra opinión. Sí. Ajá. Si a ti te gusta o no te gusta, chido. O sea, estamos hablando de cosas que son muy subjetivas. Es como la pintura. Habrá quien le guste Picasso en el cubismo, habrá quien no le guste, habrá... mil y un corrientes que le gusta. En caso como lo quieras ver, te gusta o no, es el más grande artista del siglo XX. Sí, sí, sí. Es el más grande artista e hizo todo. Todo. O sea, no se quede nada más con el cubismo. El cubismo es tal vez la etapa más característica de Picasso, pero Picasso hizo la más publicitada, todo, ¿no? Pues es que tal vez ya tenía mucho renombre en ese momento. Y es realmente donde deja un sello muy, muy especial. Uh-huh. Pero hizo expresionismo, hizo... Dadaísmo, realismo... Todo. Pues hizo escultura. Picasso, hay trabajos de escultura impresionantes. Es el más grande artista del siglo XX. Creo que lo único que no hizo es murales, ¿no? Y no es mi favorito. ¿No? O sea, yo acepto que no es murales, mi favorito. No. Creo que no. No ubico alguno. Posiblemente el más grande muralista de todos los tiempos ha sido Diego Rivera. Diego Rivera, claro. Los más grandes murales... Mexicanos. Orozco. Pues es que eran Orozco, que él es el que hace el Hospicio Cabañas, ¿no? Que es impresionante el juego de perspectiva en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Bueno, y en general, en toda su obra, la perspectiva es impresionante. Bueno, y cambia, haya, depende de quien donde haya estés entrado viendo. El Poliforum, el trabajo de Siqueiros es, que es brutal, ¿eh? Brutal, sí, ¿eh? Sí. O sea, verlo por fuera dices, es un gran trabajo. Sí, pero por dentro no es impresionante. Iluminado, bueno. No tienen idea de qué están viendo. ¿Eh? Sí, no, que tal vez ellos sí no llegan al nivel de publicidad que tuvo en su momento Diego Rivera, pero Diego Rivera es tal vez el más grande... Sí. Tal vez el más grande muralista, ¿eh? No lo sé. Pues ya es cuestión de críticos, sí, la verdad, con nuestra especialidad, digo, hay que hacerlo, sincero, ¿no? No, pero puedes dar tu apreciación, puedes dar tu opinión. Y el arte sí genera, en teoría debe generar, o sea, no necesitas necesariamente conocerlo, es que te genera. Es una basura por esto. Y si vas a decir que es una basura, fundamental. Puedes decir que no te gusta. A mí no me gusta Kandinsky. Plagió esto. A mí no me gusta Kandinsky, pero reconozco su calidad como artista. Pero no me gusta Kandinsky. No, a mí no me provoca nada en especial. Sí, no me parecen manchones hechos a lo loco, pero seguro, como Warhol. O sea, no lo sé. A mí el arte de Warhol se me hace medio barato. A mí pero es más el nombre, ¿no? Mira, vámonos tan rápido. Hay gente a la que puede decir que Jim Lee... regresando un poquito a los cómics. Sí, porque ya... Sí, ya. Ya fue mucha cultura y no le entienden, güey. Porque acabamos de perder el rating ahorita, güey. Sí, no, porque no les da pa' más. Digo, sus dos neuronitas no están bien conectadas. Pero bueno, después de estas chispitas de cultura, mis nacos... hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Jim Lee es un gran dibujante. Hay gente que puede decir, a mí no me gusta el arte de Jim Lee. Lo ves. O lo que decías, lo que dice mucha gente de Byrne, de... Es como Romita, que dicen que es una porquería ya. Sí, hay Romita Junior, criticar, ¿no? A mí me encanta. Pero, por ejemplo, yo no te descarto que Jim Lee es tal vez el artista más importante y más influyente del arte de superhéroes. Desde Neil Adams, yo creo, Alex Ross tiene una etapa muy fuerte, pero no influencia tanto. No, porque no, o sea, se va al retratismo. La forma de hacer cómics de superhéroes. Y impone un estilo que es seguido por... Como lo hizo Byrne en su momento. Como lo hizo Neil Adams. Sí. Digo, como lo que y algunos de ellos muy buenos. David Finch. Básicamente, si tú sigues todo el 3 de su arte... Va a Jim Lee, güey. Muchos, ¿no? Michael Turner. Turner, Campbell, el que quieras, ¿eh? El que quieras. Y por encima Jim Lee de sus contemporáneos, que tal vez el más importante hubiera aparecido en un momento, Todd McFarlane, pero Todd McFarlane se termina quedando. Todd McFarlane tiene sus clones. Capullo es un clon de McFarlane. Empezó así. No, que ha ido desarrollando un estilo más personal. Fíjate que no, empezó Capullo cuando estaba en X-Force. Tenía un estilo más Jim Lee-sesco. A mí se me hacía cuando se fue. Obviamente tenías que hacer el mimic de Liefeld. No, porque sí hubo una diferencia muy fuerte de estilo entre lo que estaba haciendo Liefeld en X-Force en ese momento y lo que empezó a hacer Capullo, que era más... Pero ya cuando se va Liefeld, ¿no? Sí, no, ya que no estaba Liefeld, ya, o sea, cuando... Es correcto, cuando tiene la libertad, porque yo me acuerdo... Que hasta rediseña los trajes, cosas así por el estilo. El 8, el que sale con el hombre araña. Sí, no, ese sí lo hace Liefeld todavía. El 4. El 4, es que tengo uno ahí por ahí que mi mente lo está jugando. Que sale con los externals. Que era Gideon. Sí, todavía. Ese es Capullo. Es completamente el estilo Liefeld. Porque el libro era de Liefeld. Exactamente. O sea, él estaba haciendo el filín. Supuesto, termina, le dan el propio estilo, que recuerdo es cuando les cambia los trajes, que les quita las sombreras y cuanta madre. ¿Ya se largó? Sí, se quítale toda esta mierda madre, que le puso este güey. Exactamente. Y después, cuando se va a hacer Spawn, se vuelve un clon de McFarlane. Es lógico, el cuate tuvo el problema de que se fue atrás de los grandes superestrellas. En ese momento no había más grandes estrellas que esos tres. O sea, y que tal vez la mayor bendición que le toca Liefeld y McFarlane. A Capullo es irse a dibujar Batman. Batman es donde él ha hecho su estilo. Y está teniendo el reconocimiento como artista individual. Que nunca lo había tenido. Como, porque era el artista de Spawn que seguía a McFarlane, ¿no? Entonces, a lo mejor la mayor bendición es haber sido hacer Batman. En Batman está teniendo una enorme aceptación. Me gusta lo que hace. Sí, la verdad, el estilo de Capullo en Batman sí es muy, muy bueno. Porque no tiene tanta línea, o sea, es muy limpio. Sí, se reinventó. Sí, de hecho, sí, yo diría que se hace lo correcto. Se reinventó. Es como Deodato sufre ese cambio también. Deodato sí, cuando estaba haciendo Wonder Woman, era Jim Lee mal plan, Avengers, mal plan. Porque de ahí salta de Wonder Woman Avengers. Pero siempre hay artistas con estilos muy particulares. Vete al mismo Frank Miller. Frank Miller tiene un estilo totalmente, pero es muy poco copiado. Si hay uno que otro que sigue. Es que no es tan comercial. Hay que ser sincero. Pero, o sea, porque Jim Lee reúne todas las características. Todas las características y aparte. Comercial. De superhéroes. Entonces tiene todo Miller, para vender. Pero el mismo Frank Miller. Vende millones. Si lo hace Frank Miller. Sí, si lo hace alguien más. Vende nada. No. Se quiebra el título. Es más o menos. Eso lo descubrió el Frank Miller a la mala. Haciendo películas. es voy a ver por qué Robert Rodríguez vende poca madre con mi trabajo de Sin City. Voy a hacer lo que hace Robert Rodríguez en The Spirit. No manches, no jodas, pero no es lo mismo. Pero también toma en cuenta que el mismo estilo de Frank Miller. Ajá, cambió muchísimo. Lo que hacía Frank Miller pre-Sin City, Sin City. No, yo creo que donde lo cambia realmente es Dark Knight Returns. Sí. O sea, si tú ves, también Ronin ya empieza él a explorar lo que se volvería ya su estilo muy personal. Uh-huh. Pero tú lo ves antes, ves la miniserie que es de Wolverine, es un estilo de dibujo más común. O sea, más busemesco hasta cierto punto. Sí, tú ves, él trabajó mucho con Spider-Man. Él hizo muchas portadas para Spider-Man. Que por cierto, anuales, no tanto el cómic, los interiores, pero hizo muchísimas portadas para Spider-Man. Es un estilo, o sea, no lo reconoces como... No lo identificas. Ahorita que comentas de Sal Buscema, a sus 85 años, el señor hace un trabajo especial para DC, para Superman. El título que está dibujando su hijo, le dijeron, oye, ¿no te interesaría hacer una portada? ¿Dibuja su hijo? ¿John Romita Jr.? No, John Romita. Corrijo, estás en lo correcto. Ajá. Ofrezco una disculpa. Romita. No, te la acepto. Ese ya es tu pedo, no el mío, güey. ¿Ok? Romita sale a sus 85 años, sale del retiro y dice, ¿sabes qué? Le ofrece una portada. Dice, mira, si no tengo que hacer 1,000, 8,000 personajes, no, güey. Haz a Superman nada más. Ah, ok, chingón. Ya apareció por ahí Es que chido, va a salir la portada del papá y el interior de John Romita Jr. O sea, está bien pinta. Pero Romita ha estado haciendo cosas, de repente, O sea, sí se retira, pero sí hace portadas. Una persona que lleva trabajando como 60 años, güey. No se puede retirar así jamás. Totalmente. ¿Estás de acuerdo, ¿no? Contigo. Y más a alguien como Romita, ¿no? Que está acostumbrado a estarle dando todos los días. Está cañón, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, retomando el tema de inicio de Star Wars, exactamente. Oye, a mí me gustaría que nos platicaras el intercambio de tweets que hubo, carnal. Eso estuvo muy chido. Un intercambio de tweets muy interesante. Me parece que quien comienza es Zack Snyder con su imagen de Super Jedi. Y pone a Henry Cavill vestido de Superman, le pone una especie de capucha y de manto como el de los Jedi. Con una espada láser, con un sable de luz, un lightsaber. Rojo, por cierto. O sea, sí. Con simplemente el título en Twitter de Super Jedi, ¿no? A lo cual Bad Robot, que como sabemos es el Twitter de J.J. Abrams, le responde. Y le respondí con... Déjeme ver cuál es el tweet exacto. Uh-huh. Con Boyega Man, que es John Boyega, que sabemos uno de los protagonistas ahora del episodio 7. Con una máscara de Batman, en el fondo se ve la batiseñal y trae la pistola clásica de Han Solo en la mano. Uh-huh. A lo cual le responde Snyder con Batman y... R2-Bin, que es una imagen de Batman con R2-Dito, que es una imagen de Batman en una especie de desierto parecido a Tatooine, a lo lejos, con R2-Dito al lado. A lo cual le responde Batrobot con el C-3PO Crusader, que es básicamente C-3PO. En una cornisa en Coruscant con una capa y una especie de señal con el logo de la rebelión, ¿no? Entonces, había este intercambio de tweets interesantes. No olvidemos que en su momento se dijo que Snyder había tenido una reunión con Disney para hacer uno de los spin-offs de Star Wars, mencionaba que era algo como inspirado en los siete samuráis, lo que él quería hacer con Star Wars. Puede ser que ahí siga en el caldero, ahí trabajándose, y que Snyder esté trabajando en algo. Sabemos por lo pronto que hay dos directores confirmados para los spin-offs. Uno es Trank, el de los Fantastic Four. Y me parece que el primero va a ser Edwards, que es el de Godzilla. Uh-huh. Que de hecho, Godzilla 2 ya la anunciaron para el 2018, porque al parecer en medio va a trabajar en la película de Star Wars. Okay. Que no sabe, hay muchos rumores, se habla de que puede ser estos spin-offs, Boba Fett, Yoda, un Han Solo. Se ha hablado mucho de Boba Fett. Yo creo que el primero y el que más suena es Boba Fett, pero no sabemos. Oye, Boba Fett no tendrá porque el encanto que ha tenido Boba Fett toda la vida es que salió muy poquito, cabrón. Y que todo lo que se especula, o sea, que había una gran amistad entre Boba Fett y Anakin previo a que fuera Darth Vader. Y que no lo vimos, jamás. Que se supone que era el niñito que salía en el de pelo chinillo, que salía en el episodio. No, I don't know if it's bullshit or not. O sea, no sé si eso no es. Híjole, si hacen eso. Eso era lo que se comentaba cuando salió el episodio 1. No checa con lo que hemos visto. O sea, eso es a lo que voy. Se decía de Boba Fett que al final es un clon de. Que es de Jango. Jango Fett, claro. Es un clon no alterado. Uh-huh. Y que no cuadra. No sabemos, hecho, ¿no? A lo mejor cambian algo. Uh-huh. No sabemos. Sí. Pero yo creo que. No, Boba Fett, yo creo que tú puedes hacer una película muy al estilo Clint Eastwood. Sí. Del hombre sin nombre. Ajá. The Man with No Name. De cazador de recompensas. Como cazador de recompensas. Claro. ¿No? Yo creo que puedes hacer algo por el estilo que puede. Una especie de western con Boba Fett que puede ser muy bueno. Hasta, ¿no? hasta el atuendo, ¿no? Que usa Boba es muy. Pues tiene western, eso. Space western, y además, ¿no? Después de ver la cara de todos los clones, le puedes poner charango y bombo, güey, y no desentona. Totalmente, totalmente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando. Nosotros somos el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nos vamos a buscar la libertad. Exactamente, nos vamos con el Hoff. Nosotros vamos y venimos. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. Looking so long, I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom till it can't be found. I hate it down the track. Baggage on started. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior, entre de las muchas cosas que estábamos platicando, aparte de darles una pincelada de conocimiento, tantita cultura, que ya sabemos que no va a parar a ningún lugar, pero bueno, el esfuerzo se hace. Estábamos hablando originalmente de Star Wars, de que ya se liquearon, curiosamente, casualmente, diseños de los nuevos cascos. También estuvimos platicando del intercambio muy agradable de tweets entre Snyder y Abrams. Mientras no sabemos la opinión de los directivos de Disney, pero está muy simpático porque aparte no son personajes que estén en la franquicia, ¿no? Este sí es Inter. Es un crossover de sus propiedades. Y aparte, como estábamos diciendo, güey, bueno, tiene de las propiedades para las que están trabajando. Exactamente. Sí, es así de que, güey, pues si tienes la tecnología, lo que estábamos diciendo, ¿no? Fuera de en el corte. Si tienes la tecnología y no te puedes divertir con tu chamba, pues tienes pedos, ¿no? Sí, qué hueva. Sí, o sea, por eso tanta frustración entre la banda, ¿no? Así que, ah, ¿te diviertes en tu chamba? No, pues ni una risa, güey, tienes pedos, ¿no? Estás de acuerdo. Pero bueno, entonces... Pero no es lo único. Se han filtrado fotos interesantísimas. El presunto villano. Nada está confirmado. Como noticiero mexicano, güey. El presunto culpable, güey, lo agarran con la fusca, madreando gente. No, es el presunto culpable, güey. Noticia de primer impacto. Sí, algo así. No, pero se ve interesante porque vemos a un tipo que tiene la cara deshecha con fragmentos metálicos, una capucha. La quijada. ¿No? Metálica, el labio... con carne todavía. Leporinesco, o sea, raro. Pero a mí lo que me llama más la atención es lo que trae en la mano, güey. Por supuesto, ese es el chiste. Es el meollo del asunto, que es el... Se parece que es el casco de Vader. O la máscara, sí, de Vader. Sí, parece que es el todo casco de Vader. Todo indica. ¿No? La foto, no es un render art, más bien, ¿no? Porque no es foto como tal, ¿no? Posiblemente conceptual, no sabemos qué tanto. Pero además se habla que son Sith Inquisitors, ¿no? Bueno, este cuate no. Sí, los villanos no serían propiamente señores oscuros. Sith, son inquisidores. Ahora, inquisidores como tal, tratando de ver de qué se trata esto. Los Inquisitors fueron creados, es una facción que se dedicaba a cazar. Jedi, ¿no? Como tal. Más o menos, ¿no? Estaban al nivel de... En los juegos de el juego de Knights of the Old Republic. KOTOR, para todos los que juegan. Estaban más o menos al nivel, los Inquisitors, de la raza de Jango o de Boba. ¿Así de mala madre? No, es que eran distintos, porque estos sí trabajaban en teoría para la orden de los Sith. Había diferentes clases en la Old Republic, había Sith Warriors y estos... A mí nunca me explicaron muy bien lo de los Sith, o sea, técnicamente es un concepto que ya se hablaba, pero nunca se expresó hasta esta nueva trilogía, la anterior que hizo... Las precuelas, ¿no? El 1, 2, 3, el episodio 1, 2, 3. 3. Que nunca terminan de explicarnos bien qué onda, ¿no? Que viene junto a el maestro y el alumno. Se suponía que nada más pueden ser dos, ¿no? El maestro y el alumno. Y el alumno termina dándole en su mouse al máster. Y que es toda una congregación y que sea que... Pero al final no nos muestran mucho, ¿no? Es una orden. Los Sith son una orden. O sea, había tanta banda como los Jedi. Llegó a ver, en teoría, lo que te manejan es de que alguna vez hubo tantos, que además por su naturaleza se traicionaban entre ellos, uh-huh. que por eso se volvía muy complejo tener una orden, sí. O sea, tenías que tener, nada más podía haber dos, porque entre más, como se vivían rompiendo la madre entre ellos y traicionándose y la chingada, uh-huh. se volvía, o sea, ellos eran sus peores enemigos. Uh-huh. No, por eso los Jedi terminaban siempre ganándoles. Entonces la idea es de que nada más podía haber por eso dos. Por eso porque además es naturaleza de el aprendiz llegar a un grado en el que busca matar al amo. Uh-huh. ¿No? Okay. O al maestro. Y qué mejor esta expresión de toda esta traición y todo este entorno del mismo Palpatine, ¿no? Tal cual, ¿no? Es como el final alterno del juego, ¿no? Que llega Anakin y mata a Palpatine y él se convierte en el nuevo emperador. Hay un final alterno así de un juego. No recuerdo el nombre porque no soy gamer y honestamente no me interesa. Pero dices, mira, que en teoría sí es como debía ser, ¿no? Por eso, yo tengo una duda. Y el sábado lo estábamos platicando, Zico y yo. ¿Cuál es el nombre Sith del Count Dooku? ¿Lord qué? Es Darth Tyrannus. Darth Tyrannus. Porque sí, no nos acabas de que no sí, güey, es que era con sí, el Kondo Q. Todos tienen nombre Sith. Darth, ¿no? ¿Es el Darth algo? Ajá, todos tienen un nombre Sith. Que es también versión... Lo que pasa no se olviden. Previo a las precuelas hubo muchas cosas que... los Jedi sí tienen 20 hijos y cogen como Loy, no pasa nada. Y después fue de... Oye, no, la orden de Jedi siempre fueron... Son una especie de monjes guerreros. Uh-huh. Muy inspirados en el budismo, de hecho. Tíbet, ¿no? Más o menos. Muy zen el asunto. Y es donde te explican, sí, ¿no? Los Sith. Hasta los midichlorianos. Los Sith son dos, un maestro y un aprendiz. Más se traicionan, se destruyen. Uh-huh. Y además, Darth Vader no se llama Darth Vader porque se le ocurrió. Tiene que haber. Tienes un nombre Sith. Uh-huh. Y aprendimos porque sabíamos. Cuando eras fan y habías leído algo del universo expandido o algo de los guiones, te aprendías cosas que nunca se mencionan en las películas. El título de Señor Obscuro del Sith nunca lo mencionan en las películas. Nunca mencionan la palabra Sith en la trilogía original. No, nunca la mencionan. O sea, es cuando yo alguna vez te pregunté y le digo, los Sith, no, es que están planteados desde antes. Vi mal las películas, güey. Ahora, sí existía en la parte, digamos que en el previo, ¿no? En todo el trabajo previo del guión. Pero sabemos que el emperador sí sabemos que se llamaba Palpatine. Uh-huh. Por eso cuando veías al senador Palpatine... A mí no me la vendes. No sorprende nada, porque sabía que era el emperador Palpatine. Uh-huh. Pero, por ejemplo, sí no se sabía que su nombre es Sith, que era Darth Sidious. Okay. ¿No? Que sí, que tenía que tener un nombre Sith. Uh-huh. Y cosas tan simples como cuando veíamos a Yoda entrenando a Luke, pues nunca nos imaginábamos que Yoda... Tenía una espada láser y era un mala madre para agarrarse a madrazos. Cuando vemos al emperador, nunca nos imaginamos que el emperador... O sea, que en efecto, todos los Sith y los Jedi pelean... O sea, parte fundamental de su entrenamiento es el uso del arma de la espada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues también como que nunca te lo imaginábamos. Porque, ¿por qué el emperador nunca saca una espada y se agarra a madrazos con Luke Skywalker, ¿no? Porque tenía todo el control de la fuerza, porque ¿no? Porque Vader no puede echar rayos como todos los Sith que vemos. ¿Por qué? No sé, no tengo idea. Enlighten me, wise one. Pues porque Vader... Ya era más máquina que hombre, entonces era Frankenbader, güey. No, de entrada no tenía brazos. ¿No? Partamos de ahí. Entonces era más máquina que hombre. No, tenía un brazo, ¿no? No lo dejaron. Los dos, sí, es cierto. Bueno, acuérdate que uno ya se lo había cortado Dooku. Sí. Y el otro se lo corta Obi-Wan junto con las patas. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Lo curioso desde esta transformación tiene una analogía, ¿no? Luke va por el mismo camino. Porque aparte esa es la analogía. Él le corta el brazo mano. La mano. ¿No? Fue un poquito más condescendiente. Sí. Y dijo, no, ¿para qué no te duele tanto? Además, a ver, mi niño. En la batalla, en la Estrella de la Muerte, Luke le termina, o sea, Lo primero que hace a Darth Vader es cortarle la mano. Cortarle lo más la bonito, mano. Le cercena. Le cercena la mano. Sí, porque a Ana Kim, ¿verdad? Ana no olvidemos que no es la derecha. La derecha. Sí, porque es con la que sostiene la espada. Entonces, que no olvides que cuando se la corta, él voltea a ver en lo que se está convirtiendo, porque voltea a ver su mano mecánica, ¿no? Sí. Entonces, ve a Vader sin la mano y dice, no, o sea, ya voy para allá. Pero dijo, no, mijo, a ti no te dejaré como me dejaron a mí de cojín de la segunda base. No, no, el perro. Literalmente y ya trae también el traje negro. Ajá. Sí. Porque también la vestimenta de los Jedi. Porque el traje de Jedi y de Luke es pinche de una playerita negra. Ahí, sí, sí, sí. Pero no es nada parecido a las túnicas mojianas que utilizaban los Jedi. Exactamente, ¿no? Sí. Al karategi casi. Sí, de hecho, güey. De hecho, sí. Sí, de hecho, ¿no? Es un karategi, güey. Que fíjate que curiosamente en The Star Wars, en la serie, en el cómic. Los trajes no tienen nada que ver con los de la película. Neta, me gustan más los del cómic, ¿eh? Los de esta serie de Star Wars. Y Star Wars pero... está muy buena. Tenemos que hablar de esa serie. Sí. Está muy interesante. Sí, que mi carnalito. Porque sí, la que me compré ofende. ¿Ya te lo compraste? El hardcover. Sí, me compré el hardcover. Ah, entonces ya puedo terminar de leer los dos últimos números para comadrear. Sí. Bueno, ya léelos para que yo también la lea. Estoy seguro que en dos sentadas al baño te lo acabas, carnalito. Sí, probablemente. Sí. Ya toma más fibra, por favor. No. Aliméntate mejor. Ajá. Pero entonces, lo que se ve de los Jedi, de los Sith contra los Jedi, es básicamente el hecho de que, ¿sabes qué? Esos no pueden confiar el uno en el otro, se van matando, siempre queda el maestro y el alumno, que el alumno termina dándole en su mouse al maestro. Bueno, ahora, regularmente en el universo, sobre todo en el universo expandido, como necesitas... Bueno, la parte fundamental de Star Wars son las batallas con las espadas. Obviamente. Entonces, como dices, bueno, no puedo agarrar a Darth Vader porque ya sabemos qué pasa cuando... O sea... Ya sabes que este gana Jedi, pues ya no había Jedi. Entonces empiezan a crear personajes y sobre todo pues, hacia el lado de los Sith que pudieran representar como este manejo del lado oscuro de la fuerza sin hacerlos propiamente caballeros Sith. Asajj Ventress es una de ellas, que sale en la caricatura de la Guerra de los Clones. Okay. ¿No? ¿Cómo se llamaba el robot? El que sale en el episodio 2. El coronel. El general Grievous. Ajá. Que aparte lo hice. Yo fui entrenado en las artes Jedi por Dooku. Uh-huh. Pero no es un Sith, ¿no? Uh-huh. Pero sabe utilizar el sable. Los dos sables, ¿no? Cuatro sables. Es como arañita, sí, ya me acuerdo. Y empiezan a crear personajes como las brujas de Dathomir, que son una especie de secta que también utiliza el lado oscuro de la fuerza. Sin ser Sith. De hecho, hay una historia muy buena de Darth Maul, previa a los eventos del episodio 1. Es parte como de las misiones que lo enviaba el emperador a hacer previo a que se hicieran públicos. Pero una de ellas es ir a destruir a esta organización criminal que la establece en el Shadows of the Empire, en este evento multimedia que lanza LucasArts, porque es cómics, libros, videojuego, audio, juguetes, en fin, ¿no? Es un evento multimedia. Que curiosamente del universo expandido, lo único que hace válido, el mismo Lucas, y que dijo que tenía validez eran los videojuegos. Eso siempre dijo que sí tenía cierta validez. Eso siempre te dan bajo su supervisión. Ahora, eso es otra cosa interesante, güey. Ahora, los cómics también los cómics también siempre fueron hechos con la aprobación de Lucasfilm, que no podías agarrar, llegar y escribir la historia que se te da en la gana. Las novelas lo mismo. Pero ahora lo que dicen, y tiene cierta razón, Disney y Lucasfilm ahora lo que dices, no me voy a atar las manos. Uh-huh. Por ejemplo, si a un pendejo se le ocurrió matar a Chewbacca, eso no me va a impedir que, por supuesto, voy a traer a Chewbacca al episodio 7 porque la gente lo quiere ver. Y quiere ver a Han Solo, a la princesa, a Luke y a Chewbacca. ¿No? O sea, son parte Lando fundamental como... Yo creo que también, ¿eh? Yo anticipo Billy que Williams. También vamos a ver a Billy Dee Williams. Y, por supuesto, a C-3PO y a Artudito, que son eternos conductores. Ellos son el único Link realmente perenne. Y que, a pesar de ir envejeciendo, lo van haciendo con gracia. Exacto. ¿No? Una pulidita, una shineadita, pip it good y ya está. Parece que se invertó el brazo. Exactamente. Sí, el polish. Y el silver. Entonces, me parece que tiene cierta razón el que no te ates las manos con lo presentado en el universo expandido. Y lo dijo el mismo director, así lo declaró como tal. J.J. Abrams, no me voy a atar. Que puedo tomar, como al parecer los Inquisitors, que de hecho en la nueva serie animada, la de Rebels, el villano principal es un Inquisitor. Oye, ¿no? Qué interesante puede estar un Inquisitor. Digo, me quedo pensando, digo, sin saber mucho de... Sí, no. Como acá mi caballero... Como Lord Sidious. De cierta manera... Dark Clarky. Dark Clarky, exactamente. ¿Qué puede ser interesante? Digo, porque me quedo pensando que son cazadores de Jedi. Uh-huh. Después de que pasó una etapa que probablemente Luke es el último Jedi. Esto ya te habla de un florecimiento, no, de Jedi, si son cazadores. Momento, sí. O sea, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Uno que después de 30 años, entrenaron. 40, por ya ejemplo, entrenaron. Es interesante que vemos al ver a Stormtroopers es... O sea, el imperio no se acabó. No. O sea, no fue tan no es tan simple la idea de que acabaste con el imperio. Ay. Matando al emperador. Oye, y a Vader. Es no. una cosa... Sí, no. Bueno, y lo hemos visto en sagas como los Kree, como todos esos. Y es lógico. Tú tienes un imperio grande. Uh-huh. Tienes la capital, pero tienes todo lo demás que controlar todavía. Entonces, y no esos es mismos se van convirtiendo en unos monstruos. Y lo ves en células de... Seguramente, ajá, células de el generales. Narco, todo eso. Entonces, es el mismo efecto. Es exactamente lo mismo. No te compliques la vida. Es lo mismo que pasa con los rebeldes, que era la República, que se convierte ahora en los rebeldes, básicamente. En esta nueva república, por una nueva república, pero que tienes que establecer. Pero que le estuvieron dando pataditas en los tamagos al imperio y... ¿Y qué hora? El imperio no necesariamente era la fuerza maligna en todos los planetas. No, o sea, había planetas que decían, no, yo vivo a toda madre con el imperio, ¿no? Se va muy, muy gacho, güey, y obviamente me pueden inventar la mouse. Pues como Hell Hydra. Así de sencillo. No todo Shield es una mierda. Estabas infiltrado en ciertos niveles. Y eso te ocasionaba que hicieras ciertas cosas. Pero no todos eran. Ni Sith, ni esto, ni el otro. Había otros grupos de poder. Hombre, esto que les platicaba, ¿no? Que había una organización criminal, digamos la mafia, que más importante, que era el Black Sun. Que de hecho manda a Darth Maul a destruir al Black Sun. Dice, pero no puedes destruir por completo. Tienes que cortar las cabezas para nosotros tener controlado, porque nos sirve esa organización. Claro. Y por ejemplo, ahí salen las brujas de Dathomir. Una de ellas, que es una de las guardaespaldas del líder más cabrón que hay de esta organización. Porque al momento de enfrentarse a Maul, a pesar de conocer y tener cierto entrenamiento en el manejo de la Fuerza Oscura, cuando ve a Maul le dice, tú eres algo que no... que no existe, que no es cierto, que el, digamos que el grado mayor era el Sith Lord, ¿no? Que es lo que ya se habían exterminado aparentemente los Jedi, ¿no? Ahora, checando... Entonces, sí. hay muchos que manipulan la fuerza sin ser Jedi o sin ser Sith, Sith. Pero que se inclinan ya sea por el lado oscuro o por el lado... De la luz. Claro, ¿no? A mí se me hace muy interesante ver... Light side, ¿no? Light side. Ver a los Inquisitors de cierta manera. Ajá. Porque va a refrescar un poco el concepto, ¿no? O sea, ¿por qué es...? Ya no vas a caer en Sith versus esto. O sea, sí va a haber, puede haber vestigios de todo, pero habla de un florecimiento, obviamente. Si hay una caída del imperio, obviamente florece el otro lado, que es nuevamente los Jedi. Uh-huh. Al parecer los Inquisitors, digo, por lo que estoy oyendo, son cazadores de Jedi, pero que no son Jedi. Esto puede ser interesante y muy peligroso para un Jedi... Porque son, estoy pensando, un Jango, un Boba, de ese nivel de calibre de mala madre y de tan fregones que son, pero que no perturban la fuerza. No, entonces claro, son invisibles ante el sentido arácnido más o menos de un Jedi. Porque habrá que ver cómo los o sea, manejan. No es lo mismo. Sí, el otro veías que se iba sacando y decía, ¡ay, puto! Y hay rumores de que, ¿no? Por ejemplo, veremos a los Inquisitors... al servicio de Darth Vader. No, okay. ¿No? Es lo que mencioné. Que además, ¿no? Hay el personaje de Mara Jade, este personaje del universo expandido que terminó. Que no sé si lo vayamos a ver. Uh-huh. Si vaya a tomarse esa historia, que es la esposa de Luke Skywalker. Uh-huh. Pero ella era la mano del emperador. Era alguien entrenada en ciertas artes Jedi. Pero lo que te dicen es como. Tienen a lo mejor entrenamiento, los Inquisitors simplemente tienen el entrenamiento de combate, o sea, tienen el como manejo Grievous. De la fuerza en combate. Es que es lo que estoy pensando, pero no como con Grievous, todo el dominio, ¿no? Y conocimiento como que Grievous. Tiene un Sith Lord, como lo tenía el emperador o Vader. Yo ¿no? creo ¿no? que el ejemplo es el Grievous, como dices. Sí. Grievous, o sea, puede estar en el filo en de el ser edge. Un Inquisitor. ¿Sí? No sé si lo han declarado así, pero puede ser. Puede ser, ¿no? Grievous pudo ser un Jedi, si hubiera sido humano y hubiera tenido influencia en la fuerza, o la fuerza en él más bien. ¿Pudo haber tirado rayos? Si hubiera tenido algo de humano, ¿cómo no es? Sí, exactamente, o sea, se pudo haber inclinado por cualquiera de las dos. Obviamente su condición robótica pues como que le impide... De las dos, o sea, ni con Dios ni con el diablo, o sea, ¿no? sí pierdes ahí cierta manipulación cuando ya no tienes, que es parte por lo que el emperador quiere a Luke, ¿no? Porque al final Vader no era el aprendiz que él quería. Uh-huh. Él quería Anakin completo, era el más poderoso. No, Franken Vader. Y le deja a Obi-Wan, pues, la segunda base. El cojín de la segunda. Se lo deja incompleto y ya no cumple las expectativas que él tiene. Pero además hay una cita también interesante, no recuerdo si es en algún cómic, en algo que hablaban de que hay, pues siempre había, además en el imperio, con el manejo político, pues había otros personajes que tenían ambiciones de poder y ambiciones de tal vez derrocar al emperador también. Pero que cuando se enfrentaban, evidentemente Sidious los... Es que el emperador era tan pistola que no sabes ni qué era el emperador. Entonces, lo que les decía ellos argumentaban que Vader también podía tratar de traicionarlo. Y él les decía, a diferencia de ustedes, el deseo de Vader de traicionarme muestra su crecimiento. Es una muestra de crecimiento en él. No es lo mismo que él me quiera traicionar a que ustedes me quieran traicionar. Sí, porque desde ese lado ya. Y del otro no está listo todavía para hacerlo. ¿Ustedes? Me los voy a madrear, güey. Y del otro no está listo todavía y no puede. No va a poder. Pero. Está incompleto, me lo dejaron chuequito. Dice, pero en él es una muestra de crecimiento, ¿no? Sí, totalmente. A diferencia de ustedes, que es una simple ambición. O sea, es la naturaleza de Vader. Y es parte de lo que él espera del mismo personaje, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que a mí me llama la atención, y a ver si tú nos puedes clarificar un poco. Se habla mucho, o se hablaba mucho, ¿no? De, como mencionaste, de lo que es el canon y lo que no es canon. Entendamos, para la gente que no conoce el término de canon, exactamente, ¿no? O sea, son cosas que el canon es lo inamovible, lo que debe ser la base del personaje o de la historia. Lo que sí pasó. Exactamente. No, incuestionablemente. Lo que vale. Y te afecta a las historias futuras y pasadas. Exactamente. Se está hablando de que con la adquisición por parte de Disney y de Lucasfilms, ya no nos vamos a limitar, ya no vamos a Lucas es todo limitado. No, a lo que me refiero es... El mismo Lucas le valía madre lo que habían hecho. Si él decidía... Él inventó los midichlorianos, dijo, nunca me vale madre, son midichlorianos, me vale madre. Me vale madre. Y que después dijo, ¿qué carajo? No existe. Me había dicho no, que nunca era ha dicho, así. No, nunca ha dicho que no existe, ¿no? Y luego, pero a lo que voy es que muchas de las historias, como por ejemplo la muerte de Chewbacca, cosas y por el estilo... No entran en el canon. ¿Por qué? Porque sabes que con la pena, gracias, vaya Dios. Pero supongo que no hay un solo... Oye, a ver, es una pregunta muy sonsa, pero bueno, Dark Horse, por ejemplo, en este universo expandido, el hijo de Luke, o los hijos de Lea, o lo que sea. Los gemelos. Siempre los han sido lo gemelos. Mismo, no hay líneas alternas de tiempo distintas. Hay líneas alternas. O sea, que la hija no sea la hija, sino otra hija. Pero entendiéndolo en cómics, son como Elseworlds. Cantados, ¿no? O sea, pero si hay una continuidad. O sea, si hay una continuidad. Hay una continuidad. Lo que han tratado de hacer con las líneas temporales, aún todas aquellas incongruencias que había desde las historias, hay secuelas a la Guerra de las Galaxias previas al Imperio Contraataca. Hay una novela, Splinters of Mind's Eye, es la primera secuela, Star Wars, que se hace, que es una novela y es previa al Imperio Contraataca, ¿no? Entonces, pues tú no sabías ni que Vader era el padre. Entonces, pero han tratado de hacer todo medio encajar. O sea, hay una línea de continuidad, pero hay los Infinities, que eran como también historias, digamos, alternas o Elseworlds, ¿no? Entendiéndolo a lo mejor como el concepto de los Elseworlds. Los superhijos, ¿no? Algo así por el estilo, como de... Entonces, pero sí había una continuidad y que se había tomado, y particularmente el parteaguas de esta continuidad viene siendo Heredero del Imperio, Heir to the Empire, que es la novela de Timothy Zahn. ¿No? Esa es la que en buena medida revive la franquicia de Star Wars a finales de los 80s, principios de los 90s. Dark Empire. Dark Empire viene después y toma la continuidad de Heir to the Empire, que es la trilogía que es Heir to the Empire, el último es The Last Command, pero se me olvida el del medio, que cuál es el nombre de la novela, pero es una trilogía de Timothy Zahn, que se le conoce como la trilogía de Thawne, que es el general que queda del imperio, que es el que trata de ahora de, digamos, tomar la cabeza y fregarse a los rebeldes que ahora quieren establecer su nueva república, ¿no? Y va muy de la idea de que Luke Skywalker vuelve a ser tentado por el lado oscuro. Uh-huh. Que ahora, quien mejor lo maneja es Dark Empire. En particular, el primer Dark Empire, las secuelas, el Dark Empire 2 y el último, que no me acuerdo cómo se llama, son medio una mierda. Okay. El primer Dark Empire es muy bueno. Y ahí sí demuestra a Luke nuevamente tentado por el lado oscuro y él cediendo ante el lado oscuro de la fuerza. Este Luke, que es básicamente lo que te manejaban al principio final del Regreso al Jedi, de Return of the Jedi. Sí, la intención, bueno, la intención del emperador siempre fue volver a Luke, los dos. O sea, tanto Vader y el emperador lo querían. Evidentemente, si Vader se lo traía, se tenía que chingar al emperador. Y si el emperador se lo traía, se tenía que chingar a Vader. Por eso los pone a pelear el emperador, ¿no? Oh, eso es interesante. Pero ahora, por ejemplo, tú... Y la expectativa, es más, se lo dice el emperador, mata a tu padre y toma su lugar a mi lado. Uh-huh. No, esa era la expectativa. Él era. Por lo menos con los hijos andaban con tarugadas, ¿no? Es, mata a este y te quedas en su lugar, güey. Y derecho, ¿no? Y de una forma muy similar a lo que le pasa a Anakin con Dooku, simplemente que Anakin sí mata a Dooku. Uh-huh. ¿No? Okay. Cuando le dice. Y que le dice el mismo emperador, le dice Palpatine, mátalo. Pues sí. ¿No? Mátalo, porque ninguna corte lo va. O sea, no van a poder hacer justicia. ¿Para qué te preocupas? Pues, mátalo. Ok. Y. Si lo mata, o sea, sí, en una secuencia muy similar, uh-huh, lo que sí hace Anakin es matar. Ahora, tú consideras, con mayor conocimiento de lo que es todo el universo de Star Wars, ¿tú consideras que muchas de esas historias van a tener personajes que se van a adaptar a la nueva trilogía? Yo creo que sí. ¿Para ti cuáles suenan los más fuertes? O cuando menos conceptos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que. Los Inquisidors ya es uno. Ajá. O sea, de entrada, podremos ver a lo mejor. Algunos otros manipuladores de las otras fuerzas políticas que se han manifestado, a lo mejor algunas otras razas. Digo, no sé, yo creo que hay mucho de dónde tomar, sin que te limite, ¿no? No me limito con la historia que han contado, pero hay conceptos interesantes, buenos, ¿no? Hay conceptos interesantes que enriquecen. Por ejemplo, lo que comentaba. Y que al final no dejan de valer, porque si tú lees la historia y la disfrutas, sigue valiendo. Uh-huh. O sea, es como los cómics, lo que hemos hablado, ¿no? Es que ya no está en continuidad y eliminó todo lo... No, lo eliminó. Sigue siendo publicado, lo puedes leer, lo puedes disfrutar. Es como lo que estamos platicando, del Green Hunt, ¿te acuerdas, Alex? Uh-huh. Que invalida de cierta manera Craven Last Hunt. Para mí no lo invalida. No invalida. A mí, yo sigo gozando como la mejor historia para mí del Hombre Araña. Claro. Craven Last Hunt. Porque si no, invalidaría desde el... ¿Cómo se llama? El apology que hace de Matisse, obligado. Ajá. Que es el Soul of the Hunter. Soul of the Hunter. Hunter. Ajá, sí, claro. Entonces, todo eso pues, va... Mira, en el momento... Va cortando, ¿no? Grim Hunt quedó como una excelente buenísimo, historia. Me encantó. Ajá. Y no pierde nada su valor. Y no me importa. Craven's Last Hunt, ¿no? Exactamente. En el momento que te empiezan a generar una continuidad. No, sí, bueno... Ahora ya también, villano que no se precie de haber muerto por lo menos una vez, no es buen villano. Es la máxima, casi, ¿no? Pero aparte estamos hablando de que te están generando, no continuidad, te están generando una cantidad de bagaje en las historias, ajá, que porque no es nada más de que, ay, esa ya no vale, no, es todo lo que está alrededor, o sea, los spin-offs que se han ido dando, eso te genera una continuidad, bien que mal. Que no sea la que a ti te gusta... Ya, estupendo. Mira, Star Wars tiene una cosa muy interesante en comparación de las franquicias de superhéroes tradicionales. Generalmente, las franquicias de superhéroes tradicionales ejercen un agotamiento sobre el público que el mismo te reclama los crossovers, el exceso que les des, la sobreexplotación que tengan. En cambio, el universo Star Wars no recibe tantas críticas en ese aspecto. La gente está hambrienta, generalmente, de conocer más de este universo. Lo que pasa es que, a diferencia de los cómics, la serie principal, ¿no? O lo que más conoce la gente, conocemos, me incluyo entre los ignorantes del universo Star Wars, son las películas. Y esas, digamos que... Es lo que la gente busca, el ¿no? El canon real son las películas. Exactamente. Han aceptado ahora que la serie Animers es parte del canon. Bueno, pero eso sabíamos desde que lo dijo, porque el mismo Lucas... Fue el que produjo esa serie como tal. La nueva serie, la de Rebels, va a ser parte, digamos, del canon. Pero, pues me imagino que tal vez con la misma libertad de... Vamos, la serie de Clone Wars, que fue... Es una gran caricatura de Star Wars. Uh-huh. Como siempre lo hubiéramos querido ver, de niños, en lugar de, insisto, las mierdas de los Ewoks y los droids y la porquería. Basura, ¿no? Pero, vamos, te afecta realmente o te enriquece mucho lo que pasa entre el episodio 2 y el episodio 3? No. No. De entrada, Ahsoka, nunca la vimos, güey. Se la inventaron para la caricatura. Si existió o no existió, si es canon o canon. Si la mataron en el... Sí. La no mataron, me importa, lo que te wey, queda wey. Claro es que la mataron antes del episodio 2. No, o sea, llega, el episodio 3 no llegó. Llega, no. Darth Maul regresó en la serie de los de las Clone Wars. Nunca lo vimos, o sea, uh-huh. en las películas. Pero qué padre verlo en las caricaturas y verlo pelear nuevamente con Obi-Wan y ver, o sea... Sí, pero lo que estamos hablando son, y volvemos a lo que es el avance tecnológico, ¿no? O el retroceso tecnológico en 4, 5 y 6. Sí, que es, lo viste, o sea, ya sabes qué pasa, qué tanta sorpresa puede haber. Es como los idiotas que le aplaudieron a Anakin cuando se lo presentó en el episodio 1 a Obi-Wan. Así que, ¡ay, bravo! ¿Para qué le aplaudes, idiota? Lo va a matar, o sea, ya sabes quiénes son. ¿No? Pero eso es porque el héroe, curiosamente, a pesar de todo de Star Wars, es Anakin, güey. ¿Sí? Gústate o no. O sea, no el imbécil actor ese que es una porquería. No, el personaje de Darth Vader es el que vale la pena. Sí, no, pero lo que me refiero es que se saludan y Luke no llega a tener el arco completo es de Vader, es de Anakin. Sí, sí, sí. Entonces, la historia es caída y redención en 2 segundos. Y como se matando a Palpatine para perdonar a su hijo. Sí, sí, sí. ¿Por qué Obi-Wan lo toma como aprendiz a Anakin, la chingada? Que aparte, evidentemente, Obi-Wan no estaba listo. No. Lo acababan de nombrar caballero Jedi. Y tampoco estaba de acuerdo. ¿Eh? Y tampoco estaba de acuerdo en entrenarlo, ¿no? Es como dices, no le aplaudas a Obi. Sí. Es un imbécil, va a ocasionar la caída de Qui-Gon, cabrón. De hecho, sí. O sea, por seguirle la necesidad de... Ay, bueno, está bien, ya denle chance a este pendejo. Aparte es, ¿por qué carajos el Consejo Jedi le permite a Obi-Wan? O sea, no lo agarra eso alguien más. Eso nunca lo entendí, güey. Sí, o sea, bueno, ¿por qué no agarra a un maestro tanta Jedi? Tanta sabiduría, güey, y la cajetearon. Son como Charles Xavier, güey. Soy el telépata más poderoso, pero nunca me entero de nada hasta que ya estás adentro. Así que, ¡ay, la torre! Eso nunca lo vi. Es como Superman. Yo oigo el alfiler cayendo en China. ¿No oíste la conspiración contra ti, imbécil? No. Es que es la paradoja, ¿no? Está muy ocupado Charles Xavier lasiveando a Jean Grey, como lo hacían los primeros números de X-Men. Sí, que ahora la veía y, ¡oh, cómo está buenota esta! Ven acá, hoy te toca tabla. Sí. Esas son cosas las que nadie se acuerda, sí, pero... No. Charles, así es. No, es que Charles Xavier nos borró la memoria a todos. Sí, recuerda que sí lo hace, güey. Pero para mí que era para lo único que usaba su telepatía, güey, porque el güey no se entera nunca. Bueno, hasta que lo matan, ni que lo iban a matar se enteró el güey. Así de rápido, que oye, nunca, güey, nunca se entera. Pero vamos, es de esas cosas que dice, güey, o sea, ¿por qué carajos lo permitiste, güey? Había tantos pinches huevones sentados ahí en el Consejo Jedi. Y el Yoda con uno de estos a entrenar al niño. Dale chance al imbécil. Ni siquiera Samuel L. Jackson. Es más, y inclusive dices, ¿por qué lo hace? Porque en el momento dice, no, algo no me huele bien. Los midichlorianos, este güey, están muy cabrón. Está bien, el más pendejo, sí, tú entrénalo. A ver, tú novato, vas. Sí. O sea, sí, no sé qué quiso probar, que hasta el güey más estúpido, pero con influenciado con la, de la fuerza Jedi puede... mejorar a este. No entiendo qué quiso hacer, pero bueno. No, pero era la famosa profecía, ¿no? De que hay... A lo mejor dijeron, no está tan pendejo el Obi-Wan. Es el primero en 1000 años que mata a un Sith. Eso. Sí, ¿no? O sea, algo tiene, güey, algo tiene. Es que eso es con lo que le dio caché. Ajá. Es como, pero, híjole, ese es el de moda, güey. Pero te lo voy a poner de esta hazlo manera. Teniente. Eso es lo que le dio calibre. Sí. No, este güey no nada más fue a negociar. Sí, no. Se la rifó. Se la rifó con un Sith. Mata a un Sith. Ay, putz. No, pero aparte te voy a decir una cosa, cómo malinterpretan la profecía, no es de que, es que él va a traer el balance de la fuerza. A ver, idiotas, sí, les voy a explicar una cosa, la fuerza está de Jedi. O sea, del otro lado es donde estaba el pedo, o sea, para balancearla necesitas del otro lado, idiotas, tanta sabiduría Jedi, valió para tres madres, ¿eh? Que ahí mira, a mí lo que me parece interesante es que te muestra ya una orden de Jedi decadente, totalmente burocrática, o sea, totalmente, ya había perdido su razón de ser, ¿eh? Uh-huh. Entonces, desde el momento que dices, van los midichlorianos, tienes dos midichlorianos, está bien, si aplicas para Jedi, no manches, güey. La academia, ¿no? De Jedi, todos los niños y todo eso que dices, pues no, pero ya ves totalmente. Pero eso lo vas a ver, mira, no está mal, porque si es bajo el concepto del Tíbet y todo, ves como practican veces. Sí, o sea, traes a los niños, sí, eso, esa misma, entrenas, ¿no? Lo que sí dices, bueno, salgan acá, protejan a los Jedi, llegan los Stormtroopers prácticamente, que nunca le pegan a nadie, los hacen mierda y dices... Es que cierto, eran clones. Sí, eran clones. Clones, sí. Entonces, cuando dejaron de ser clones, porque ya los Stormtroopers no todos son clones. No. Es correcto. Güey, si hay uno que no puede, no se da cuenta que hay una parte de la puerta los clones se pega, güey. Considerablemente más estúpidos. Ineptos. No, los clones eran como que más eficientes, güey. Que los Stormtroopers. De repente, ¿no? Sí, no, los Stormtroopers ya son totalmente. Estúpidos, güey. Sí, no son Stormtroopers, güey. Son Stupid Troopers, cabrón. Sí. O sea, así que. Ineficientes los güeyes. Pero entonces. Parece policía de la Ciudad de México, güey. Mira, ahí te va. Son policletos. Ándale. Mira, nada más no podían estar timbones porque si no, no les caía la armadura. Sí. Entonces. Sí, no, la lata venía muy fit. Sí, pero entonces, de ahí en fuera, lo mismo. Traían faja, güey. Era faja. No me sorprendería. Sí, pero no está cañón. Pero entonces, no hay algo que se llame esto es canon, esto no es canon. O sea, ya tiene la libertad. Las películas son canon. Pero ya tienen la libertad. Y lo que tú comentabas, no la gente no le pide tanto a la continuidad, y la pongo entre comillas con la continuidad, porque lo que es de conocimiento general del público, ajá, son las 6 películas que van hasta el momento. Okay. Ajá. Y como dice Clarky, las caricaturas que básicamente pasan entre el episodio 2 y 3. Sí. Los cómics, vuelvo a lo mismo, no son para el plain people. Uh-huh. La gente que, los fans de Star Wars o los Warsis. Y las Warsis, novelas tampoco, son para fans. Para realmente. Los fans de Star Wars o para los Warsis, como quieran ustedes decirse, a mí me viene guano, ¿no? Pero esos son los que al final del día hasta contentos se ponen, a diferencia del resto de los cómics, el cómic de superhéroe. Es lo que te digo. Pero es porque está la película. Entonces, si tiene un rasgo que pueda encajar en la película, que sus enfermas y retorcidas mentes la puedan hacer encajar en la película, van a estar contentos. Pero es que pero otra algo cosa. Inteligente que hizo Lucas desde el principio. Me vale madre lo que hayan hecho. Star Wars tiene una cantidad encabronada de fans que no han leído nada del universo expandido, ni les interesa, son fans de las películas, les gustan las películas y se compran de repente los monitos, se compran una playera. Porque a diferencia, fíjate. Y son fans, o sea, no es menos fan que yo porque he leído todo. No, son fans. Eres un pobre pendejo que no tiene vida, güey, no tienes nada que hacer con tu vida, güey. Pero hay mucha gente que es igual de fan. Alberto. No te estaba diciendo a ti, no te estaba señalando a ti, no te hagas, güey. Pero hay una cantidad, la gran mayoría de fanáticos de Star Wars les gusta, vamos, les gustan las películas. Todo lo que pasa es que yo creo que a diferencia de los cómics, todo el universo Star Wars se genera de la película, exacto, no del cómic. Entonces el cómic trata de... Esa es la diferencia. Es muy interesante, acuérdate que la novela de Star Wars es posterior la película. Entonces ya es transportar la película al cómic, no el cómic a la película. Exactamente. Entonces ya lo eso que buscan te vuelve un poquito más bien flexible, ante ¿no? El apetito de mayor historia, de mayores historias, de utilización de personajes, etcétera, pues tratas de cubrirlo generando estas nuevas historias. Uh-huh. Pero al final todas provienen de las películas. Que eso es, digamos, que lo único que realmente es la historia de Star Wars. Si no está en la película, películas. Lo demás pues está es un fragmento de tu imaginación. Y, ¿no, ¿y por qué son Sith? ¿Y por qué? Es que, digo, son conceptos muy interesantes que no te da tiempo la película para desarrollarlos, honestamente. Exacto. Ese es el problema. Uh-huh. O sea, tienen que ser muy cuidadosos de cuánto te avientan, ¿no? Porque puede caer en la de, me aventaste mucho y no me explicaste. Que a mí me queda eso, la impresión de los Sith, honestamente. Me meten estos personajes tan interesantes, porque yo soy un Darth Maul. Sí, o sea, al principio que dices, güey, el que salva la película es Darth Maul. Claro, o sea, la neta. No, claro. Sí. O sea, es brutal. Aparte, yo creo que es la... A mí, muchos les gusta mucho la de Yoda, pero para mí la batalla ¿El moped en coca? Yo creo que la... La de Maul contra Qui-Gon y contra... La mejor pelea que hay es esa. Sí, digo lo que es muy compleja la de Obi-Wan contra Anakin. Es sumamente compleja. Pero la coreografía, pero la música creo que llega a un momento climático. O sea, yo creo que tiene momentos más espectaculares por lo que hace Darth Maul. Digo, o sea, de entrada Ray Parks es un gran acróbata. Y en segunda, ves a un güey que está tan cañón que puede con dos Jedi. No con uno. Dos. Bueno, uno y un Padawan. Ajá. Sí, el Padawan que queda de responsable. El Padawan que lo mata, güey, el Padawan que lo mata. No, está bien. Pero digo, que lo ascienden y dicen, te encargamos al niño. O sea, te encargo al chamaco, no al chilpayate. Pero a mí se me... Y aparte hay otra cosa que yo creo que es muy interesante. Por lo mismo que genera la flexibilidad. Los periodos de tiempo que están muy bien marcados en las películas te dan mucho espacio para que pasen muchas cosas. Oye, también marcados están en las películas que van a quedar bien marcados nuevamente. Ves a un personaje envejecido naturalmente. Sí, y te dan, y pero checa todo el periodo de tiempo. Sí, y el, no, pero aparte el periodo de tiempo que te da para generar historias en el Inter. Sí, así claro, de rápido. Eso te genera una gran flexibilidad. Imagínate, imagínate, digo, nada más porque poniendo en contexto como los cómics, que te ponen el punto uno, lo que no te enteraste en el origen antes de esto. Eso fue la serie de televisión de Clone Wars. Sí. Lo que pasa en el, entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3 que no te afecta, pero te voy, me voy a atascar de lana haciéndote este cachito que estás deseoso y voraz de saber. Es así, sí, que, claro, oye, güey, ¿por qué en el episodio 3 Anakin trae una cicatriz? Ah, pues porque lo vas a ver en las caricaturas, güey. Así de rápido. ¿Te quieres enterar? Es totalmente intrascendente. Al final del día, es un guerrero. Hay quien no se pregunta porque le parece, está en medio de una guerra y sí, ahora aparece con una cicatriz. Pero hay, ¿no?, gente a la que sí, dices, ah, si te interesa, la ves. Si no te interesa, te quedas con él. Pues un madrazo en la guerra y se acabó. Se acabó. O sea, mira, y es el personaje que tan no te debe de interesar tanto que cuando lo conoces está todo mutilado. La primera vez que lo ves todo mutilado. Sí. Entonces tú le ves una cicatriz y dices, ah, pues ahí empezó su mutilación, güey. Sí, claro, o sea, sí, ya, punto. Va a acabar una máscara el güey. Sí, sí, es que ya sabes que, o sea, el güey va a terminar con hecho pedazos, ¿no? Y acá la reconstrucción cerebral y todo el rollo. Y Frankenbader, sí, o sea, no. Es, yo creo que pudo haber sido la parte más impactante del episodio 3. Y a mí en lo personal, se me hace lo más chido. A mí me gusta mucho la construcción de Vader. No, contra Vader, el nacimiento de Luke y Leia. No, yo a lo que me refiero a es esa secuencia, desde la música, que a mí en general, de las precuelas, cuando te dicen, bueno, y es, ay, que la chingada. Tengo muchas cosas de las que me quedo. La música, sí, las batallas, sí, sí, con sí, las espadas. La música y las batallas son brutales. Nunca, ¿no?, nos imaginamos. La de Yoda, las... se me hace muy CGI, honestamente. Sí, sí, pero, sí, pero me gusta. Pero... Y además, yo como lo experimenté en el cine, por supuesto en Nueva York, aquí con Perrada. Pero, güey, o sea... Creo que nos dijo a ti y a mí, güey. Ahora sí nos incluyó, desde wey, que veías... Porque pues nunca te lo imaginas. Además, tú nunca... veías a Yoda ni cargar. No, nada. El sable. Lo veías. Es el momento en el que se abre la batita. La batita. Y saca el sable. Sí. No era la pipa. Ay, güey. Si no es el de Playboy. O sea, tú veías a la gente pararse y aplaudir a Yoda. Sí. Porque. Aparte, la banda en Estados Unidos es más vocal en el cine que aquí en México. Sí. Mucho porque aparte lo que decías, o sea, si te han dicho son que son como nacos de cine. Son como tú en los Expendables, güey. Más o menos. Que de repente es así la media escena. Güey, ya viste lo que va a pasar. Es que me encanta porque Gilberto ve Expendables como si estuviera viendo una trama como tipo Pulp Fiction, que si le pierde el hilo valió madre. Güey, hay 20,000 detalles muy tontos que a mí me gusta ponerles atención. Bueno, cada quien a lo que va al cine, güey. Por ejemplo, en la 2 que te ponen el knock knock, el coming soon, sí, y todo eso, dices, güey, ¿no? O como todas las fotos de todos los Supermanes en la película, güey. O sea, son este tipo de detalles, ¿no? Pero, digo, cada quien disfruta el cine como se le dé la gana mientras no esté cerca de mí. Pero hay un niño que contará una leyenda que un imbécil una vez le cayó una lata de refresco en la espalda de un viejito histérico, ¿no? Yo era el viejito histérico, obviamente yo siendo el viejito histérico. Yo estoy seguro que alguna vez fuiste el niño. No, yo no, güey. No, hay mucha gente que te puede decir que no. Pero, bueno, el punto de todo esto es... vienen cosas interesantes para Star Wars. Déjense de estar quejando bola de retard nerds. No, mira, que porque Casco no se es parece. Es parte de lo divertido ver exactamente. No, no. Tú también me vas a dejar con el encabronamiento sin interruptos, güey. No, porque no liqueas algo. Para que haya comentarios sí, buenos obviamente, y negativos o que te generan publicidad. Sí, obviamente. Mira, y es interesante porque sabes que siempre, salga lo que salga, de cualquier película de género. Lo van a comprar, güey. Hay una bola de güeyes de escandalosos, wey, sí, que se van a quejar porque aparte lo toman muy en serio y son los pobres pendejos que no tienen vida, no tienen nada que hacer. Son los primeros que van a estar en la fila, ¿eh? Ah, claro, sí, huevo, con mi carnalito. Para de, van a estar los primeros. No, y para atacar, claro, porque no importa qué tan buena sea la película, yo desde ahorita les digo, no importa qué tan buena sea la película, va a ser la una van a atacar. Sí. La van a, o sea, la van entrada, a atacar un grupo porque de... porque es Abrahams, no es este, sí, no es Lucas. No. Bueno, a lo mejor ese se vuelve el plus ahorita, porque ahorita es todo lo que hace Lucas... está malo, sí, y se debería haber muerto hace 20 años, sí, pero si lo ven y le pueden hacer unos chivos, se los harían. Ah, pero hasta, ¿no?, le pagarían. ¿De pero, cuánto, señor Lucas? Pero desde la seguridad Huawei que les da, sí, el sótano de la casa de sus papás, donde se conectan a su computadora y se conectan a foros, ahí, vamos, desde esa seguridad, insultan todo. No, ni eso, güey, es demasiado agresivo para ellos. No estoy seguro que sepan para qué es el porno, pero bueno. Sí. Su porno es la princesa Leia vestida de esclava. Puede ser. Hasta, ¿eh? hasta ahí llega. Puede ser. Hasta ahí llega. Pero bueno, o sea, está bien que den de gritos y digan estupideces, porque al final, una, nadie les interesa, y dos, le hacen ruido y publicidad. Y al final del día la gente, no toda la gente está conectada a los y mismos foros. Y su voz no es la que va a importar, ¿eh? No, o sea, no. La voz de estos estúpidos, a quienes quiero mucho, mi público querido, pero son ustedes, la bola sí, de estúpidos. Sí, porque curiosamente Joey dijo, ¿cómo tratas nuestro público? Sabe que los queremos muy en el fondo. Los quiero, así, va a ser insultos y desprecio, pero los apreciamos ampliamente. Pero, no es la voz que que va a hacer peso, ¿no? La de peso. Que va a ejercer, exacto. Es la taquilla al final del día. Y es el público en general, ¿no? O sea, es el público en general, los que van a decir está buena, está mala, está entretenida, no está entretenida. Que al final del día sabemos, ¿no? Por ejemplo, la gente que se puede rasgar las vestiduras criticando a Superman. Al final del día la taquilla habló. La gente la fue a ver. La gente que está diciendo ahorita, ¡ay, con las nuevas tortugas ninjas violaron mi infancia! Güey, te la han violado como 70 veces en los últimos 10 años. Sí. O sea, ya eres toda una bitch. Ajá. Sí, a wey. Fucking whore. O sea, ya muchas cosas para... Exactamente. Ya, para las rodilleras ya las traes integradas, güey. Ahora hagan Dragon Ball o alguna de esas pendejadas. Ya le hicieron, güey. Ya le hicieron, güey. Te dijeron a muchos también, güey. Eso no me tocó a mí. Acá hay un violado y acá no otro. No, a mí eso afortunadamente no me tocó a mí. Pero a lo que voy es... La gente la va a ver, la gente la va a disfrutar. Las tortugas ninja, todo el desmadre que ya hablaremos en su momento de las tortugas ninja. Tan criticada que ya tiene segunda parte. Exactamente. O sea, la gente las va a ver. Y que ha tenido una taquilla muy fuerte a reserva de lo que eran las expectativas. Exactamente. ¿No? Que podían, o sea, tener. Como Superman, no me gustó. Güey, ve la taquilla de Superman. Ay, que da los arrocitos del Caballero Oscuro. Güey, ve la taquilla de Dark Knight Rises. Ve eso, ve la crítica profesional. Ve Guardians of the Galaxy, que nosotros mismos decíamos, y ve la opinión de la wey. Gente. Ajá. O sea, mezcla todo y puedes tener un panorama Un panorama más o menos de que de cuál es la percepción, ¿no? Digo, es como decíamos de los Guardians of the Galaxy, güey. A la crítica le encanta y el público la odia. Eso no tiene tanta validez porque obviamente es... Si es una película que no costó mucho... Está poca madre porque obviamente algo produjo, ¿no? Sí. Pero si costó varo y le gustó mucho la crítica, pero no la fueron a ver, valió para puro pepino. Sí, exactamente. Entonces, pues, eso es lo insisto, que hay que ir mezclando. Lo que dijimos de Guardians of the Galaxy. Rotten tiene a nosotros nos hacía un mérito por la gente. Sí, claro. Nos más hacía que las críticas, claro. La apuesta más arriesgada de Marvel, Guardians of the Galaxy. Claro que yo le decíamos, güey, ¿a quién chingados le va a importar Guardians of the Galaxy? Pero esta la muestra, esta si la lo muestra, haces gustó, bien, wey. Y lo que hicieron fue hacer una buena película muy entretenida. Sí. De verano, ¿no? Sin, exactamente. Y hay veces que pega y hay veces que no. La película de Tom Cruise, la de Edge of Tomorrow, bueno, las críticas fueron muy buenas. La gente que la vio dice, es buenísima la película. Y pero no llamó. No llamó al público, ¿no? Hubo algo, creo que el marketing fue muy malo. Sí, de la película, no supo vender realmente lo que era la película, pero la gente no fue a verla a pesar de que las críticas eran muy buenas muy y que buena, la opinión sí. de la gente que la veía decía, güey, no mames, está poca madre. Por desgracia no fue, nadie, o sea, no fue tanto el word of mouth como para arrastrar gente. Arrastrar tanta gente. En cambio, Guardians of the Galaxy, la gente la vio, le encantó, se la pasó bien, le cayeron bien los personajes, estuvo bien hecha, bien no hecha. Fue pesada. Traes un buen director, supo hacer algo bueno, valioso con el material y ahí está el resultado. Ajá, exactamente. ¿No? Claro. Entonces, pues la lección, mis niños, es no estén chingando. O sea, no den lata antes de... Bueno, sí, denla, pero... Denla y estén conscientes que es verdaderamente intrascendente. Exactamente. Su opinión. Gracias. A eso era lo que yo iba. Ustedes diviértanse, entretenganse. Ustedes están empeñados para eso están en sus foros. Ese es su mundo, nunca se los voy a privar. ¿No? Sí. Pero los niños que vivimos del otro lado del espejo en el mundo real, sí. No nos interesa su opinión. Totalmente de acuerdo. Más de acuerdo contigo no podría estar. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte y le recordamos que... Segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, nosotros regresamos, somos el equipo secuencial, nos vamos a un corte y regresamos. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Desde la mansión infinita, Factor Ronin. Buenas en las horas en que estén sintonizando este podcast. Los saluda su amigo Eric Del Shirio Parker desde la mansión infinita, trayéndole su sección Factor Ronin. En esta ocasión les traigo un tema de injerencia en el asunto de los monitos orientales. Se supone que esto empezó a finales del mes de julio y empezó a dar efecto desde el primero de agosto. ¿De qué hablo? De la iniciativa Manga Anime Guardians, que fue creado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Esta iniciativa surgió a partir de las cifras que indicaban el ingreso que producía la piratería de manga y anime en varias ciudades chinas. Este ingreso era altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que se dan cuenta los japoneses que, oye, esto no nos está llegando. Y les recuerdo que esto es un negocio que en este caso es el hobby del manga y anime. Pero por más artístico que sea, no deja de ser negocio. La gente no hace estos productos por simple amor al arte. Si no tienen ingresos, ¿cómo pueden seguir haciendo más de estos productos? cada vez es más difícil venderlos. Ay, sí, pero en la tele ya es gratis. No, papau. No, nada es gratis. Nada. Allá en la tele, igual que aquí, hay comerciales. Aquí tu Bob Esponja te lo patrocinaba Bimbo. Ahorita no sé, no veo tele abierta. Pero así pasaba. Ahorita lo patrocina, no sé, Muebles Pancho o lo que tú quieras. Pero alguien paga por ese espacio para que tú veas tus monitos. Igual allá, y ni siquiera son todos los programas. Hay, igual que aquí, también es por cable, por antena, por stream. Pero a eso voy más adelante. El chiste es que no es gratis. Tan es así que cuando no tienen los ingresos, no se hace. Hay series que no continúan, por más buenas que sean, porque la gente no las apoyó en su momento, ya sea viéndolas en sus vías legales o consumiéndolas cuando salían al público en general. Por ejemplo, traigo a colación lo del estudio Ghibli, que les aviso, no está cerrando. Dieron el aviso de que van a entrar en una pausa por reestructuración, que sí, suena a vamos a pararle, vamos a seguir con las licencias, vamos a seguir cobrándole a Disney aquí en Occidente, etcétera. Pero no está cerrando. Recuerden el golpe que fue que saliera Miyazaki. Miyazaki se acaba de retirar hace ya casi un año, porque fue por ahí del 1 de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Que era el nombre fuerte de Ghibli. Ya estaba desencantado. Al final dijo, solo lo hago por dinero. Ya no me importa el arte. Ya no quiero, no me importa el mensaje. Ya la gente no capta, no le hace caso. ¿De qué sirve que, ay, qué bonita está la princesa Mononoke, qué bonito está Nausicaa, si no le hacen caso y siguen haciendo las mismas idioteces? Entonces Miyazaki se cansa, hace su última película y empieza a caer Ghibli. ¿Por qué? Porque no tiene más directores de tanto renombre. Eran dos películas de Ghibli las que estaban jugando por nominación a Oscar de animación este año. Era la de Wind Rises, Casenota Chino, y otro de una princesa. En este caso, el de la princesa no tuvo los ingresos esperados. Y junto a la partida de Miyazaki, no les queda más que reestructurar y ver si pueden ir por otro lado y tratar de invertir, supongo yo, en nuevas promesas. Porque el hijo de Miyazaki tampoco fue lo que se esperaba. Goro Miyazaki, yo solo he visto una, que es La Colina de las Amapolas. Y pues está bien, pero pues no es su papá. Y también hizo Cuentos de Terramar. Y de lo que supe es que sé que la autora vio la película de Cuentos de la autora de Cuentos de Terramar. Sí, dijo, está bonita tu película, pero no es mi libro. Entonces no tiene talento, no tiene la chispa que tiene este señor. Entonces, si no tienen los ingresos, simple y sencillamente no van a producir. Por eso es importante que cuando la gente quiera algo, lo apoye. Tanto los cómics como caricaturas, películas, manga y anime no son canasta básica. Como les decía, en esta iniciativa lo que se trata es de incentivar al consumo legal. Y le mandaron a 570 o 580 páginas la petición de retirar todo el material ilegal. Muchas de estas páginas son americanas o chinas, pero que le afectan directamente a tanto en español como otros idiomas, porque los archivos en blanco, los RAW, que son los que posteriormente van a subtitular a su idioma, pues son más difíciles de conseguir. Como les digo, en esta iniciativa hicieron una página. Se llama manga-anime-here.com. Y en esta página van a estar subiendo constantemente links para consumir tanto digital como de forma impresa o física, ya sea en discos, etcétera, el material que puedan encontrar legalmente. Principalmente son páginas como Crunchyroll o Daisuke.net, la página de Viz.com. Por el momento no veo mangas que sean impresos aquí en México. Al menos aquí en México tenemos tres modos de llegar al material, al menos en lo que se refiere a anime. Está Crunchyroll, que cuesta 90 el mes o 780 el año, no recuerdo el de 3 o 6 meses. Ya se puede pagar en Oxxo, no hay excusa de que no uso tarjeta, no uso crédito. Ahí está, pueden comprar su saldo en el Oxxo. También está Daisuki.net, que es gratis. Y está la página de Netflix, que como la vez anterior les recomendé un anime ahí. Están subiendo de poco a poco bastantes buenos y salvaron parte del catálogo que tenía el canal de Animax. También está la página de Viz.com. Posiblemente lo encuentren solo subtitulado en inglés. No creo que lo quieran sin subtítulos. También hay algunas páginas que suben directamente en stream al mismo tiempo a nivel internacional sus series, como es el caso de Sailor Moon Crystal, que sale oficialmente también subtitulado en español y lo podemos ver. De hecho, ese se puede ver tanto en su página oficial, que si quieren la pueden buscar, me la pueden pedir por Twitter, o también la pueden buscar en Crunchyroll. Ahora, que no hay material licenciado, pues sí, pero ¿cómo van a licenciarnos tanto si no consumimos lo que ya hay? Y prefieren ir por sus subtítulos de colores, que su karaoke en el opening. No, consuman el oficial, es más, hay gratis. No sé, ya les dije, Daisuki.net, pues también Crunchyroll te da el anime gratis, solo te chutas dos comerciales. Y hay algunas series que una vez que ves el estreno, los demás capítulos te lo ponen hasta una semana después, pero sigue siendo gratis. Las series que ya acabaron, ahí te las puedes echar de corrido, ahí no tienes nada que esperar. Que sí, no lo voy a negar, yo también lo consumo, así como con las series americanas, cuando no están disponibles en nuestro país de forma inmediata, pues ni modo, lo consumo en lo que llega el medio oficial. Eso sí, en el caso de los mangas sí estamos más atenidos a lo que es lo que publiquen ahorita Kamite, Panini, los residuos de Viz, Toucan, importados como Norma, Viz de Estados Unidos. Mientras que en digital solo está Crunchyroll, todo lo demás hay que darle al inglés, o si le saben al japonés, pues qué mejor. Y con mi recomendación les pongo el ejemplo. Yo consumí primero descargando a cómo iba saliendo Sensei a los Canvas. Me los volví a chutar en las maratones de TV Azteca. Luego me compré los DVDs haciendo cacerías de descuentos. Y me lo estoy volviendo a chutar en Netflix. Ahorita Panini va por el cuarto tomo, que en serio está muy bueno. Este se desarrolla en la batalla de 200 años antes del Saint Seiya que nosotros conocemos. En esta guerra nos encontramos con Shion de Aries y Doko de Libra, que posteriormente serán los maestros de Mu y el dragón Shiru. Y las encarnaciones anteriores de Atena, Pegaso y Hades se conocían desde niños. Aquí el Pegaso es el protagonista, igual Atena pelea bien y los Caballeros Dorados se roban el show a base de pura fregonería. La trama fluye natural, la animación está impecable porque son videos directo a DVD, y en la música tanto el soundtrack como los temas de entrada y salida también funcionan muy bien. Los medios para lapidarme son @sonrasajer en Twitter, facebook.com/sonrasajer y al correo electrónico sonrasajer@gmail.com. Ya es todo de mi parte. Agradeciendo nuevamente al equipo secuencial por permitirme rellenar su hueco con mi contenido en esta ocasión. Adiós. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run, exactamente. On the Run. Bueno, ya en el bloque anterior creo que completamos nuestra opinión con respecto a todo lo que viene de Star Wars. Uh-huh. Ajá. De Star Wars. Exactamente. Sí, con G. Y con E. Con E. Star Wars. Exactamente. Es como huevos, pero con G. Con jamón. ¿Dónde lleva la G? En el jamón. En el gamón. Exactamente. Y bueno, pues ya... Más claro ni el agua, ya vimos por qué es flexible para la gente lo que se haga o no se haga en los cómics. Es una franquicia uh-huh. que viene del cine a las revistas, uh-huh. la vuelve más... Los periodos de tiempo entre una y otra te da mucho para sacar, etcétera, sí, etcétera, te da ¿no? mucho, uh-huh. mucha tela de donde cortar. ¿No? Y pues ya, como dijo bien Clarky, pues la gente se va a rasgar las vestiduras, cosas que pues, al resto de la banda no le interesa. Ahora, por ejemplo, caso contrario, que... No porque sea flexible o no, sino porque en realidad no tiene mucho de qué sacarles. En la semana se confirmó, la semana pasada creo que fue, se confirmó el que Jason Momoa sí hace Aquaman. O sea, sí va a estar en Dawn of... a gritos, ¿no? Exactamente. Ajá, confirmado por un medio... Fue Variety, exactamente. Que sin el comunicado oficial de Warner, pero... O sea, sí, es un hecho. Momoa sí. es Aquaman. Sí. Pero yo te da la impresión de que de entrada va a ser un Aquaman mala madre, wey, ¿no? O sea, exactamente. Y ahora es muy interesante. La cicatriz, y no olvidemos algo sí. que no hemos comentado. En un programa de radio en Detroit estaban burlándose de Aquaman. Ajá, sí, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Y habló Zack Snyder a defenderlo. ¡Enojadísimo! A defender. Pues claro, porque ya sabía que iba a pasar. Pero más que enojado, habló entre echando desmadre, pero a defender de, oye, no, Aquaman es mala madre. Sí. O sea, Aquaman le puede poner sus cates a Superman porque si vive bajo esas presiones... Exactamente. O sea... Que es lo que la gente no entiende. Y no esas presiones sociales o de... No, bajo esas presiones, güey, porque es rey, ¿eh? Sí, estamos hablando de vivir bajo presiones como una lata de sardina. Exacto. Usted es empacado al vacío. No, pero es algo que la gente no toma en cuenta. O sea, todo el mundo cree que Aquaman nada más es el güey que llega, nada, un rato acá, machín, dos, tres mermaids, ¿no? Sí, dos, tres mermaids, y ya, ¿no? No, A mí Cartoon Network me enseñó eso. Es que ese es el problema, exactamente ese es el problema de Aquaman. Ajá, y por ejemplo... Es el más pinche que el fantasma del espacio. Sí, claro. El fantasma del espacio es machín y más cuando lo hicieron cómico, güey. Pero sí, güey, hasta discos tiene, por amor de Dios. Pero de las cosas que nadie ubica de Aquaman, estás hablando de una de un ser, ¿ah? De un humanoide, partamos de ahí, de un humanoide que por la presión del medio ambiente, a las atmósferas que lo rodean, uh-huh. su piel es más gruesa, considerablemente más gruesa, exactamente. Su fuerza es muy superior a cualquier guanguete como los que nos están oyendo, ¿estás de acuerdo, no? Considerablemente. Su visión es más aguda por la oscuridad. Exacto. Uh-huh. Entonces, Aquaman no es un güey que llega y, pues, protejamos al delfín de la pesca en el atún. No, güey, o sea, es, mira, ahí hay atún, sobre el atún, güey, ajá. Puede resistir, pues dicen, es que como si le das un plomazo. No, güey, o sea, intenta darle a cierta distancia un plomazo a un tiburón y el tiburón se va a cagar de la risa de ti por la dureza de la piel. Estamos hablando de cuestiones muy similares, que por desgracia o por fortuna para la infancia de muchos, cuando estaba en Cartoon Network, si había un personaje cómico, era Aquaman. Y que viene de los super amigos, donde siempre se paraba al lado ahí intensamente de Aquaman y hacía nada. Nada, exactamente. ¿No? Dos, es tan pinche en ese aspecto que hasta en la película porno sale un segundo y lo abren de la aventura. No, sí, sí. Sale en la reunión de, sí, vengan todos. Ah, Aquaman, tú vete por allá, güey. Sí, la bañera está ahí arriba, güey, sí. ¿No? Ajá. Y no vuelve a salir. Exactamente. Digo, y te lo ponen acá muy... hay unas caricaturas previas a las de Super Friends, que es el del mismo tenor que es, las de Adventures of Superman o de Superboy. Ajá. Que era de las caricaturas de Aquaman. Ajá, claro, y que lo más que hacía era montar, ahora sí, su caballo blanco, que el trueno. ¿No era rosa? No, eso ya era lo que le provocaba. Pero ¿cómo se llama? Se rozaba. Exactamente. Pero andaba con Trueno y con Tusk y con Aqualad y por todo, con todo el rollo. Que eran obviamente temporalidad, como siempre lo hemos dicho. aventuras muy naive, muy sencillas, eran cortos de 5 minutitos las caricaturas, 15 a lo más creo. Pero Aquaman en realidad, pues, creo que lo más machín que hacía era sus remolinos de agua, así como sus bolas de nieve, sí, pero con agua. Checo, ahora es como, fíjate que puedo nadar bajo el agua. Pero fíjate que algo interesante. Acariciar un atún. Sí. Pero fíjate que algo interesante de Aquaman. Aquaman tiene un enorme reconocimiento en el público en general. Tal vez más que Namor, güey, como el personaje acuático. El mira, eso nunca lo voy a negar. Yo siempre diré que es más pistola Namor, pero reconozco que la gente conoce a Aquaman mucho más. No, y sí, creo que por ese aspecto, de algún modo cómico, ridículo del personaje, pero está presente. Van a tener oportunidad de hacer algo que sorprenda enormemente en la película. Porque de entrada va a ser Jason Momoa, que no es. Que es un tipo considerablemente brutal y. Sí, que no es Ben, no es Ben Stiller, güey. No es Ryan Reynolds. No, partamos de ahí. No. Es este. Bueno, Khal Drogo. Uh-huh. Muy interesante. Sí. Pero lo que sí va a tener que tener es un soporte muy interesante. No es un gran actor Jason Momoa. Eso es un hecho. Pero pues fíjate que es bastante mejor de lo que parece. E incluso acaba de dirigir, o sea, es director. Sí, y dirigió a su esposa. Acaba de dirigir, sí, a su esposa, Lisa Bonet. ¡Mis respetos, güey! No, si puede dirigir a su esposa, es un gran director. Su esposa es Lisa Bonet. No, es tampoco precisamente una actriz ahí guangueta. Sí, no es. No acaba de salir de la academia. Aparte, bastante mami Ricky, ¿no? Pero. Tiene capacidad. Yo creo que sí. Ahora, creo que vamos a ver muy poco de Aquaman en Batman contra Superman. Un cameo. Sí. Olvídate. Como no van a ver más que un cameo así de se está destruyendo algo y llega un personaje a ayudar en la costa, algo así. A planteártelo y yo creo que de alguna forma impactante para generarte el interés de no mames, ¿ese es Aquaman? Sí, totalmente. Ah, cabrón, quiero ver algo, quiero ver más de Aquaman. Y ahora, con todo este itinerario de películas anunciado, pues lo que es claro es de que va una solo de Aquaman. Aquaman. Sí. Tenemos dos escritores ya anunciados, que ahora también no son los grandes escritores ganadores del Oscar, ¿no? A diferencia de Terrio, que es el que escribe el guión de ahora Batman contra Superman, que sí es un guionista ganador del Oscar, es uno de los guionistas de cabecera de Ben Affleck, que Ben Affleck es hoy por hoy uno de los mejores directores que hay, ¿no? Sí, entonces, sí. Rising Star, o sea, los directores. Sí, es un... The Golden Child, ¿no? Sí, ahorita como director y está reconocido como uno de los mejores directores. Pues nada más hay que ver las tres películas que él ha dirigido. Muy buena crítica. Y Terrio es uno de sus guionistas de cabecera. Y es un guionista ya ganador del Oscar, ¿no? Sí, que Aquaman no los trae. Que Aquaman no los trae. Mira, pero ojo, Aquaman es un experimento muy interesante. Yo siempre he dicho que el que pega primero, pega dos veces. Uh-huh. En este momento, DC va a pegar muy bien por primera vez. O sea, de hecho, Quicksilver salió antes que Flash. Eso es algo que yo siempre dije, no puede permitírselo DC. Teniendo a el máximo speedster que hay. Sí. Así de sencillo. Ahora, la ventaja que tiene es que no lo explotó o no lo lanzó en el mismo medio. No. Que fue a la televisión en lugar de hacerlo en el cine. O sea, es una decisión inteligente porque ya me comieron el mandado en ese momento. Ajá. Y por lo menos va a tener tiempo de digerirlo la gente de manera distinta. Exactamente. Pero Aquaman es un gran acierto en ese aspecto. Es un gran riesgo. Ojo. Sí, claro. Las grandes fracasos de la historia del cine están llenos de películas acuáticas. Sí. Partamos por Waterworld. No partamos. Ese es el que acabó las películas acuáticas. O sea, así de sencillo. Y ahora, yo creo que lo interesante, porque dicen, es que cómo piden dos guionistas que no saben qué hacer. Yo creo que es más bien, a ver, me agarro estos dos, hagan su historia de Aquaman. Sí. Después las vemos. Voy a escoger la mejor. No, es posiblemente de esas dos haya buenas ideas. De la cual haga una. Entre otro escritor a hacer el a pulirlo. Final. Exacto. Estoy casi seguro, ¿eh? Sí, yo también pensaría exactamente eso. Ahora, pero es como desarrollen ideas y escenarios para explotar a Aquaman. Porque, ojo, Shazam sabemos por The Rock. Uh-huh. Ellos pueden decir que va mucho más avanzado de lo que sabemos. Pues, pero no sabemos ni quién está escribiendo el guión. Yo diría que quién sabe cuál vaya más avanzada, ¿eh? No. Es muy difícil porque los dos proclamaron de cierta manera ser ese personaje. No, y cállate los prácticamente ojos. Con poquito tiempo de diferencia. Que por ahí, ¿no? ¿Qué? Pues, The Rock y Momoa, el tiempo rumorado. No, pero no olvidemos que Momoa, su casting no era por la película de Aquaman, uh-huh. era por Batman contra Superman, uh-huh. donde iba a salir. Es correcto, no, pero ya entonces, de ahí sabes que... Y que Momoa no se andaba autopromoviendo. Es uh-huh. Y The Rock acaba de dar una entrevista al periódico El Nacional, uh-huh. un periódico español, si mal no recuerdo, sí. en el que ya claramente habla que es Shazam, uh-huh. lo que no da a entender es si va a ser Black Adam o Shazam o los dos. Que ojo, porque por ahí también saltó. Menciona que uno de sus personajes favoritos desde niño han sido Linterna Verde y Black Adam. Ok. Dijo Black Adam. Y dice que llevan ya mucho tiempo trabajando en esto para hacerlo algo pues verdaderamente que honra al personaje. Que ojo, porque por ahí ya también saltó el comentario. No, Frank Miller dijo yo. No, dijo, es mi mejor amigo. Sí, no, ahí le dio. No, él dijo, es mi mejor amigo. Que no lo haga. Llevo muchos años trabajando. Que ojo, que con respecto a Shazam, por ahí salió también el comentario. O sea, ahí es rumor, ojo, es rumor. Le preguntaron a John Cena si a él le interesaría participar. Y dijo, bueno, si está The Rock, ¿por qué no voy a ser yo? Tengo la misma experiencia que cine en el cine. Que Rock, The Rock en el cine. Lo cual es totalmente falso. Ya desde ahí dices, no, papá. No, de entrada... Yo quiero ver si sabe actuar en primera escena, no manches. Güey, nada más ve de Marine y te vas a dar cuenta de que no. No sabe actuar. No. O sea, así de, no te vayas, no lo esperes. No te lo preguntes, la respuesta es no, ve de Marine. Ve de Marine, exactamente, güey. Ajá. Pero eso da a especular. Pero volvemos eso nuevamente. Nos da esas dos películas. Ajá. Sabemos que hay una de Wonder Woman, que la que yo también creo que llevan... más tiempo y debe haber más desarrollado de Wonder Woman de lo que está, totalmente. Nos imaginamos. Es la que al final yo creo que va a ser la primera película de una superheroína que sale como tal. Puede ser, sí. En una de esas Marvel... Se avienta con algo así. Tiene Black Widow, yo insisto que tiene muy desarrollado Black claro, Widow. Claro, lo que ellos quieren es realmente difícil. Hacer, o el del que se habla es Captain Marvel. Uh-huh. No, Miss Marvel. No creo que sea Captain Marvel. Sí, no, es Captain Marvel, ya. ¿Sí? Es Captain Marvel, sí. Bueno, o sea, ella siempre ha sido Captain Marvel, ¿no? Como tal, pero ha habido muchos Captain Marvel. Tantos pero como hasta sí, Shazam es Captain Marvel. La que le aviente, o sea, la que le aviente Marvel, uh-huh. independientemente de la calidad, eso vendrá en otro punto. Sí. Es otro pero punto. Va a quedar en la sombra de Wonder Woman. Bueno, es que Wonder Woman es el icónico. Nivel icónico, ¿no? Exactamente. Este... Y lo que representa para la liberación femenina, de cierta claro, manera, no, que curiosamente nació de una... representación un poco tanto opresiva. Sí, es un bondage total. Un fetichista, ajá. totalmente. Uh-huh. Entonces, pero bueno, eso... Que vivía con su esposa y con su amante. Y ahora, puede ser que ese se vuelva el tema de cómo van manejando sus películas Marvel y DC. Es que no ha explotado Marvel, uh-huh. o qué género. O como decíamos aquí, ¿no? El héroe acuático, ajá. la superheroína mujer. Yo siempre he dicho que el que pega primero, pega dos veces. Y bueno, en superheroínas es muy interesante porque es... Mira, estaba platicando un poco con Dan de esto, pero es curioso ver que nadie se había animado, ¿no? A hacer una película por el riesgo, por etc. Hay un florecimiento de cierta manera viendo la lana que ganó este año Scarlett Johansson. Ganó cerca de pero fueron 40, o sea, si tomas para Avengers 2 está firmada por 20. En Avengers 2, que ya la filmó, uh-huh. ya cobró, obviamente. Uh-huh. El chilpayate nacerá tranquilamente. Uh-huh. Sí. Desahogado en el asunto. Sí, seguramente no tendrá problemas económicos. Sí, no. Uh-huh. Pero bueno. Entonces, a Lucy, como dices, Lucy, que le está yendo muy bien en le ha ido muy bien, ¿no? O sea, tiene una uh-huh. taquilla muy, muy sólida. Qué raro que no haya salido en México, Pero ya, están los pósters. Sí. No, ya, por lo menos, qué bueno. Acuérdate que sabemos que hay un costo de... Tú no vas a sacar prints para hacer un estreno day and date claro. de una película como Lucy. Uh-huh. Exactamente. Te sale muy caro. Y el mejor. Análisis... No, y lo que hemos platicado con gente como tú, Chu, y todos exacto, ellos ¿no? que saben del mercado es... Hay películas que se enlatan, ¿por qué? Porque no es el nicho de acá. Uh-huh. Claro. Sí, sí, sí. Lo que hemos platicado tú, Chu, ¿no? Tú sacas es una película R-rated en México... Y está casi condenada. Uh-huh. Porque el cine es familiar en México. Exacto. Sí, totalmente. Entonces, pues con todo ese antecedente, hay que ver cómo la sacas, cómo la promocionas. Y no la vas a sacar a quemarse con Tortugas Ninja, y con este los Guardians of the Galaxy, galaxia, ¿no? Que te van a dejar una sala para Lucy y que se va a evaporar rapidísimo porque exacto, no pegó en la primera semana. Exactamente. Y con toda la premisa que, de Lucy se ve muy porque interesante. Porque mira, yo creo que Lucy es una buena muestra. Yo creo que podrían hacer algo y sobre todo ya ahorita con el peso de marca que tiene Marvel. Black Widow me parecería algo interesante. Uh-huh. Black Widow, más que interesante, Marvel's, ojo. No me parece tan interesante. Comercialmente. Pero me parece comercialmente que pudiera funcionar. Sí, sí. Ahora también yo creo que la han querido manejar. Al final es un personaje que ya tiene cierta exposición en Captain America, Iron Man, Vengadores. Sería la idea de cómo lanzar riesgoso a alguien más. Uh-huh. DC, yo creo. No DC, Warner. Porque aparte, yo insisto, cada vez que escucho, es que Warner tiene que alcanzar a Marvel. No es cierto, no lo tiene que alcanzar. No. Uno es un mega estudio. El otro es un estudio pequeño que su operación es exclusiva de películas de cómics. Uh-huh. Nunca lo va a alcanzar. No. Warner tiene varias otras tentpoles que manejar. Por lo cual DC es una de sus fuentes importantes. Y por eso dice, a ver, que Marvel pruebe. Ah, mira lo que hicieron. Uh-huh. Oye, si yo tengo propiedades, pues vamos a explotarlo. Porque si no antes, es que nada más es Batman y Superman. No me hace falta más. Si Marvel hubiera tenido a lo mejor los derechos del Hombre Araña y de X-Men, a lo mejor no hubiera desarrollado nunca Guardians of the Galaxy. Estoy casi seguro que sí. No, fantástico. Estoy de acuerdo contigo. Y que antes de haber visto Iron Man, hubiéramos visto Spider-Man y hubiéramos visto X-Men, que eran franquicias. O a lo mejor en lugar de X-Men, diciendo, ¿sabes qué? La joya de la corona son los Fantastic Four. Voy, en lugar de sacar a los X-Men, me es más sencillo. Te vas por el reconocimiento popular y a lo mejor dice los mira, Fantastic Four, X-Men. Porque X-Men, no olvidemos que tiene un enorme reconocimiento por la caricatura de los 90. Sí. Los Vengadores no tenían reconocimiento a los personajes individuales por el Marvel Action Hour. Claro. Correcto. Pero como marca, los Vengadores era más la de X-Men por la caricatura de los 90, uh-huh, era más reciente. Correcto. ¿No? Entonces, a lo mejor eran marcas que hubieran explotado antes y que no le quedó otra más que utilizar los Avengers y desarrollar la idea de este universo porque era lo que tenía. Lo que le quedó. Era lo es que correcto tenía a la mano. Bueno, ¿no? Lo que los demás no quisieron. Cabe mencionar, ojo, también hay otra noticia por ahí al nivel de Aquaman. Marvel filtra lo de Inhumans. Que puede ser. Hay una que ya se menciona escritor, ¿no? Uh-huh. Sí. Para Inhumans. Hay una. Y te da mucho especular, ¿eh? Curiosamente, el chiste que se me ocurrió de volada, que todo el mundo lo ha dicho, es: señores, porque eso siempre se mencionó desde un principio, ¿eh? Vin Diesel. Para Blacagar Vueltagón. Y sabemos que él tiene otro deal con Marvel. Por otras películas. Porque realmente el de Groot es como más por buena onda, porque aparte la línea que dice es I am Groot, nada más. El motion. También hace sabe conjugar. Sí. We are Groot. Pero él no hace el motion capture de Groot. Por ejemplo, a diferencia de Ruffalo, que él hace el motion capture de Hulk, ¿no? Es correcto, tienes toda la razón, pero eso es, te voy a dar algo más. Uh-huh. Más quiero asegurarte. Te voy a dar más líneas que las de Groot. Serás Black Bolt. Serás mudo. Y sería perfecto él como Black Bolt. Sí, no tiene que hablar. Pero además, yo creo que el éxito de Guardians of the Galaxy es carismático hablando poco, ¿eh? Sí. El éxito de Guardians of the Galaxy te invita a explorar una marca es como los Inhumans, ¿no? Y acuérdate que siempre se ha mencionado eso. Runaways se ha mencionado siempre como otra de las probables. Black Panther. Todos estos son... Las clásicas son... Hay tres que... de las que siempre se mencionan, que es Doctor Strange, que es prácticamente un hecho, que es de las ya que vienen. Sí, es un hecho, Black Panther, que es la que tal vez más le reclama a la gente, que quiere. Pero es lógico. Y que es tal vez un personaje que se ha tardado un poquito más en... Yo hubiera pensado a lo mejor antes hacer algo con Black Panther que con Guardians of the Galaxy. Sí. La taquilla te dice qué bueno que hicieron lo de Guardians of the Galaxy. Sí, estoy de acuerdo. Pero por lógica en el plan, a lo mejor hubieras dicho, además explotas un superhéroe de color. Claro. Es como al nivel de Wonder Woman, personaje femenino que estamos discutiendo. El superhéroe más icónico de color, yo creo que es Black Panther. Y sin discusión, ¿eh? No tiene competencia. Yo lo creo. Y que después de ver Expendables 3, ves a Wesley Snipes y dices, güey, si no se tardan mucho, denle a este güey el papel de Black Panther, ¿eh? Porque el güey está fit todavía y se ve ágil el y no es mal actor. Ya que va de impuestos, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya su vida ya personal. Es chiste, sí. Creo que se van a ir por alguien más joven. No, por supuesto, porque te tiene que durar, ojo. tres películas, nueve, como por lo menos años. Es la sí. estrategia que tenemos. Como 10 años entonces, tiene que durar. Acuérdate que Bucky, ojo, es un personaje que ya empiezan a rumorar que el Capitán América, que el ceder el manto y que va a salir el Falcon. No, son imbéciles, lo firmaron tres películas, tiene para el Capitán América, tiene que hacer las tres películas. Y las tres películas de Avengers. Es correcto. Sí, son tres Avengers, tres. Sí, está firmado por seis. Pero, curiosamente, Sebastian Stan tiene 9. Ok. Eso te hace pensar, por ahí después en una película de Winter Soldier solo. Puede ser, sí, ¿eh? También. Ser. Y que entonces, ya, o sea, que viendo el éxito que tuvo Captain America Winter Soldier, no descartas la idea. Pero como dice Clarky, a mí me parece muy inteligente por parte de Warner decir, ¿sabes qué? Marvel, experimentale, güey. Yo estoy sacando yo veo el varo, lo que estás haciendo. Tengo a Batman, okay. Superman, bien. Yo la gente y lo que está mucha pidiendo. Gente dice, es que lo tienen que alcanzar. No, ojo, wey. Si Batman contra Superman es una buena película, ahí, y es el éxito de que se... y es el éxito... que puede ser, con una película, con un movimiento los alcanzó, ¿Sí? Con uno. Con uno estableció su universo. Estoy de acuerdo. Y lo estableció con el impacto que puede es... puede ser bien o mal Batman planteado, contra Superman, vale, ¿no? Madre, están en el juego. Exacto. Estoy de acuerdo. Entonces, y lo más importante, no sin meter a más personajes, sin la necesidad de ponerte a... y te da la oportunidad de que aparezcan de cameos en Batman, en Dawn of Justice... para que la gente los ubique visualmente a los actores y de ahí los pone. Es que tú ya tienes posicionado, es lo que siempre dijimos. Uh-huh. Tienes tan conocidos los personajes que no es necesario. Puedes presentar a los dos de relleno sí. y te la compran. Avengers, en cambio, tuvo que presentar a sus personajes. Sí, sabemos antes. A pesar de ser Capitán América, sí. ¿eh? Ajá, sí, pero sí, tenías totalmente. Que presentarlos para generar la idea de verlos para, unidos. Para que la gente empezara a meterse, ¿no? Y siempre ¿no? platicamos. Mira, Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Ya, con no necesita mayor liga. Presentación. No. Con eso tienes sí. la liga. Y ahora lo que dicen Aquaman. Pues Aquaman está enormemente en el subconsciente. Muestras una escena con un Aquaman rompemadres, una hacia la Peter David y ya desataste el interés por ver. Y mira, el ver a Momoa te hace pensar en un Aquaman tipo Peter David, sí. De sí. entrada. O totalmente. Sea, no va a ser bonito. No va a ser Jeff Jonesesco, güey. O sea, a pesar de ser un shiny boy, este surfing boy que es Momoa, porque es un surfing boy, de hecho. Claro, y Khal Drogo se veía bien surfing boy, güey. Exactamente. Ese es exacto. Se veía re o sea, bonito, la idea va wey. A ser este Aquaman impacta, el rey del, sí, del mar, del, pues como siete debe ser. Mares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente. Entonces, el rey, el monarca del 75% de este exacto. planeta. Ahora, es un bold movement, si lo quieres sí, ver. Sí, lo le es. Hace muy interesante, riesgoso, pero qué sí. bueno, estamos para enfrentar riesgos, ya lo vimos con Marvel en Guardians pues, en realidad Galaxy. Nosotros no estamos adelante. Para los riesgos, que nosotros los tomen no, aquellos, que wey. Los tomen esos güeyes, sí, porque es su varo. No varo, para sí, es varo wey, sí. Pero efectivamente, ¿no? O sea, nosotros vemos eso y se aplaude. Sí, sí, el sí. hecho de explotar el mar es algo muy interesante. Marvel explotó en los cómics. Sí. El espacio lo hizo primero. Sí, sí claro. Ahora te voy a decir una cosa. Es muy diferente, como comentabas, ¿no? Llegó Waterworld con el papá de Superman y dijeron, no, mi chavo, gracias, le dicen la torre a las películas acuáticas. La tecnología de ese entonces no se compara a la de ahorita te da una infinidad de es tan chulo que ahora lo grabas todo en pantalla verde y se ve más chido. Exactamente. Ajá. Sí. Pero bueno, ese ya es otro. Bueno, no, puedes hacer ya una infinidad de cosas. Sí, sí. Que creo que... ¿Qué es lo triste de Star Wars, por ejemplo, lo que no te gusta? Porque Star Wars tiene un toque muy padre de la primera trilogía. Claro. Yo creo que siempre será esa mezcla. La intervención de Henson. Sí, los Muppets. Los Muppets. La mezcla. Yo siempre he sido partícipe de... El CGI te sirve para aumentar, para enriquecer. Enriquecer una imagen, pero no te debe servir para crear de cero. Yo creo en los efectos prácticos y creo que las películas, en general, vamos, hay casos en los que es imposible, ¿no? Uh-huh. Pero, en buena medida, el tener una mezcla... Sin City es claro, sí, imposible, ¿no? Sí, sí. Honestamente. Es muy visualmente, como sí. te lo presentan, es imposible. Pero si logras hacer una mezcla y utilizar, hacer el mayor número de efectos prácticos que puedas... Como lo hicieron con Thor, en Asgard. Ajá, que ves a Asgard... Y en CGI se ve impresionante y las escenas en la Tierra se ven en la Tierra, o sea, se ven así muy escuetitas. No, fíjate, yo no quería agredirlo así. Se ven muy pedestres, güey. Sí, güey. Pero igual pasó con Green Lantern, ajá, que o a lo ves y dices, ah, mira, sí, sí no se ve que está filmado en el patio trasero en Rosarito, ajá. pero las escenas en la Tierra se vuelven terrestres. Pero hay muchas cosas que te llevan también a esa lógica. Una película como Gravity, pues por supuesto que fue un enorme trabajo en green screens, porque estaban no se fueron a filmar en medio del espacio. Pero no, güey. Eso no lo contestaron en la en la rueda de prensa, güey. ¿Cómo crees? Oye, pero curiosamente, digo, viendo el Behind the Scenes, tú ves todos los cables, ves todo y ves la gran producción que hay para las escenas. Exactamente. No es green screen todo. Exacto. Entonces, pero le pones el background, pones la nave lo más que puedas, pones el aparato. O sea, haces una mezcla. Y cuentas con el genio de Lubezki. Qué bárbaro. O sea, sí, digo, los directores de fotografía tienen mucho que ver. Y en general, yo creo que es mucho mucho mejor cuando tienes, cuando menos, una referencia real. Basta para los actores. De la cual trabajar, ¿no? Que ahora, por ejemplo, en Star Wars, que estábamos hablando, vemos que hay una mucho mayor utilización de efectos prácticos que George Lucas ya no los había utilizado. Me dio mucho gusto. De entrada, nuevamente, hay una construcción de uniformes de Stormtroopers, porque todos los Clone Troopers de las precuelas no se hizo una sola armadura. Todos eran digitales. Exactamente. Y se nota, eso se nota. Por eso tú ves la batalla, honestamente, del Yoda. Y no me cautiva tanto. Porque es el CGI. Yoda es un CGI. Pero pues el otro era el moped, güey. El moped estaba en cambio, cañón. Y es lo que, por eso es a mí, en lo personal, que me gusta más la batalla de Darth Maul. Porque no deja de estar coreografiado. Y yo creo que puedes usar. Yo creo que puedes usar una mezcla. No olvidemos. Vamos, una de las películas más que revoluciona la industria del CGI es precisamente Jurassic Park. Jurassic Park, hay una extraordinaria mezcla entre. Construyeron a los pinches dinosaurios, los mezclaban evidentemente con CGI de una forma que no lo detectabas. Y creo que en particular en la primera. En las secuelas llegas a perder algo de la fineza con la que se trabajó la primera película de Jurassic Park. Se vuelve demasiado burdo el trabajo. Pero, era impresionante, pero tenías la mezcla de que lo veías caminar al T-Rex, acercarse, y en el momento en el que pegaba el hocico al carrito, sí era un robot, lo había hecho Stan Winston, ¿no? El gran Stan Winston. Animatronic, que le dicen. Era un animatronic, entonces tenías esas mezclas. Creo que puedes utilizar esa clase de mezclas. La verdad, el problema, digo, siendo sinceros, es que abarata mucho el costo. Sí, claro. Green screen. Es como filmar en digital. Lo decíamos, no alcanza la calidad, la fidelidad de imagen de los 36 que la película. Pero es mucho más barato. Mucho. Que filmarlo en digital. Sí, que los kilómetros de rollo que que necesitas. Entonces, pues vamos, siempre son unas por otras. El Señor de los Anillos tiene un gran encanto, que son los paisajes naturales. Ah, sí, totalmente. En Nueva Zelanda. Sí, totalmente. Entonces, eso no se compra en un green screen. No. Y cuando no están filmando son resorts, junten un varo. Bueno, nunca en su vida, pero imagínenlo. Lo ves y dices, esto le da vida a estos personajes tan inverosímiles, si lo quieres ver, o tan fantasiosos. Mira, el filmar en un escenario real, siempre en un set, siempre ayuda. Siempre va a ayudar. Ahora hay mezclas y hay cosas que hace Snyder, es sorprendente, en Man of Steel, muchas de las escenas, la capa de Superman es digital. Muchas de las escenas en las que vemos peleando a Superman, no se nota, no sé dónde hagan las mezclas y los cortes exactos. Pero hay unos en los que, crea digitalmente la capa para poderla manipular. No te vayas tan lejos, la armadura de Zod cuando están peleando en Villa Chica, a la hora de filmar, nada más veías, se me olvida el nombre del actor. Michael Zod, Shannon, el gran Michael Shannon. Traía el motion capture, Se sentía como idiota, así como que, güey, es que... Pues que aquel ya con su uniforme y yo acá con traje con puntitos, como que no se vale, ¿no? Iron Man no deja de tener cierta mezcla. Porque lo ves cargando todavía la armadura, ¿no? Sí. De cierta manera, no completa, pero sí lo ves con los... ¿Cómo se llaman los puntos de captura? Ajá. Y todo, pero ves la mitad de la armadura. No, y que era una de las cosas que decía, ¿no?, Robert Downey en la primera película, ¿no? Dice, es que realmente yo me pasaba como 6 horas en lo que me ponían el traje. Sí, entonces y le ponían el traje completo, ¿no? Que no sé qué, que le pagaron muy bien. La neta. Que a mí yo siento que eso se fue perdiendo y es evidente en la 3, que no quiso volverse a poner el traje. En la 3 dijo, ya no quiero. No, pero sí se pone, y siempre te lo he discutido. No. Pero aparte el personaje, ojo, eso sí lo digo, sí actúa así en el cómic. Sí, Sí, sí, sí. El cuate ya está en su desmadre, está en otra cosa. Y, pues mando dos armaduras a control remoto. Pero a mí le falta el Iron Man. Pero también es un lujo que él se puede dar. Cuando ya eres la estrella te puedes dar ese lujo. Sí. En la primera se puso la armadura completa. Y todo el tiempo. En la siguiente a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya, el casquito. Pero acuérdense que la tecnología militar, aquí sí voy a defender ese punto. Me voy a ver necio, Marvelita, lo que sea. Pero la tecnología digital, militar, perdón, va siempre en el sentido de cosas no tripuladas. Ah, no, totalmente. Los bombardeos y todo ya son por robots, no son con pilotos reales. Eso nadie te entonces, lo va a discutir. Entonces, no estamos diciendo que sí sea malo, simplemente el actor, ¿no? También pero se Pero Iron nota. Man es un superhéroe. Entonces, y salen, ponte el traje, güey. Le pagan que un barote, güey. Y salió a romperse la madre ya al final, que es como debe pero de ser. Pero ahí, por ejemplo, ahí yo mi crítica es de que, porque ya él no se pone el traje, sino lo ves a lo lejos cambiando. Una escena muy padre, pero ya lo ves todo a lo lejos, hecho totalmente digital. Claro. Y él ya no lo ves con, a lo mejor con el hambre con el que llegó Iron Man 1. Ahora ya pone sus condiciones en la que dice... Sí llegó muy hambreado. Evítame, por favor. O sea, ya no me voy a poner esa chingadera. Ajá. Ponme el guante, ponme una bota, ponme... O sea, ponme cachos, pero... Dame chance. Ya no quiero, porque en la primera... Pero si lo he dicho, te pongo tres armaduras encima. Ponlas, va. Ponlas, güey, sí. No hay pedo. Es más, ¿no? Echa la cuarta, 200, no hay bronca. No importa. Sí. Pero bueno, el éxito siempre da beneficios, sí, sí, sí, ¿no? Totalmente. Y eso también, o sea, lo comento más allá. Pero, o sea, lo que voy es, siempre es mejor el tener una mezcla, ¿no? Entre los efectos prácticos y el CGI, que indiscutiblemente lo necesitas para enriquecer visualmente una toma, ¿no? Yo espero que dentro de poco veamos un balance agradable entre el CGI y se debe retomar. Es más, yo pensaría, honestamente, que la armadura de Batman, la que vimos en el teaser del Comic-Con, es una armadura digital. Totalmente. Por la complejidad de hacerla físicamente y el peso, o sea, que tendría yo una armadura. Yo lo que alcancé a ver, ¿no? Lo veo muy videojuego, lo cual me da o sea, no mal hecho, o sea, no lo tome por ese lado, pero sí lo veo como ver la introducción de un videojuego como ¿cómo se llama este de batallas que salió? Que está muy chida la presentación. ¿El Asylum? No, el de batallas de DC Universe. Tú lo tienes. Claro, el Injustice. El Injustice, exactamente. Me da ese símil. O sea, me gustó lo que se ve, pensando que estamos a dos años. Pero sí se ve netamente digital. Pero yo creo que, fíjate que yo esperaba verla más digital. A mí se me hace que no se ve tan digital. Y no sé qué tanto, porque también hay piezas que haces, ¿no? Es de cuando se ve la mano, pues sí haces ahí. Ah, claro, claro. O a lo mejor no haces nada, güey, no lo sé. El chiste es ver el dinosaurio, pero, ¿no? Pero porque... yo creo que vamos, o sea, que esa armadura... Vamos, si la de Zod era muy complejo poderlo hacer en físico... Esta es mucho más. Esta va a ser mucho más. Entonces sí creo que ese traje va a ser netamente pero digital, ver las ¿no? armaduras, no dejé de ver la armadura en exhibición de Zod. Claro. Lo cual se ve poca madre. Sí, es impresionante. Entonces, sí, por supuesto. Está muy chido. Pero bueno, ahora sí, para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnal? A ver, tú dale, y ahorita te digo. Pues yo les voy a recomendar rápidamente del baúl de los recuerdos, y hablando de Aquaman, el Time and Tide, que es de Peter David. Peter David. Ajá, y es el que, con el que arranca el Ron. Exactamente. O daría pie más bien. Al Ron, a lo que hace después Peter David. ¿Qué creen que puede ser de la película? ¿Qué creen que sería bueno? Yo creo, por Momoa, por las características de Momoa, yo iría más, a lo mejor sin el Garfio, pero muy tirándole a la actitud de Peter David. ¿Qué historia podrían recomendar, por ejemplo, de base? ¿De base? Es difícil porque es un personaje con tanto y tan poco. Exacto. Yo me voy hacia... Yo creo que de lo mejor es lo de Peter David en general. El Ron de Peter David. Es muy bueno. Es el que vuelve bastante mala madre a Aquaman. Aquaman. Lo vuelve en actitud de rey. Lo pone en actitud de monarca. O sea, realmente soy el monarca. De ahí tienes... Otras historias interesantes es... En el JLA de Morrison utiliza muy bien a Aquaman. Sí. Una de las secuencias mejores del Ron completo de Morrison... Es la llegada de Starro y quien se da cuenta es Aquaman porque parpadeo. Cuando lo único que dice es estrella parpadeo. De mar. ¿Sí? No, cuando, sí, de hecho, es que sí, está en el fondo del océano cuando se da cuenta que el océano parpadeó. Sí. Entonces, y es Aquaman. Pero yo creo que se van a ir más por la interpretación que hizo Jeff Jones, ¿eh? Sí. Porque Jeff Jones todo es más actualizado. Tendencia de Jeff Jones, la neta. Entonces yo creo que y honestamente, no sé qué pensar. Digo, no me redefinen mucho el personaje. O sea, yo vi el Ron. No, pero yo creo que lo contempla sí como... Como la base. O sea, uno de los objetivos de Jones era poner a un Aquaman poderoso, uh-huh. ¿no? Pero siempre ha sido, ¿no? En los Super Amigos, no. No, güey, sí, no. O sea, mira, era como quitar en Brave and the Bold, esas impresiones. En Brave and the Bold era como de muy de relleno. Ajá. Uh-huh. O sea, hay dos historias que te lo dibujaba Paro. Mira, el pobre Aquaman es tan de relleno que hasta en las portadas le costó trabajo. Sí, hasta pues en su propio título. Se le Speedy y Green Arrow salieron en portada en el mar. Antes que él. Sí. Debutó en el mismo número en el que debutó Green Arrow. Le tocó portada. Wey, considerando. Digo, salió en el agua antes Green Arrow. Que Green Arrow nunca había logrado el nivel de reconocimiento de Aquaman. Ahorita, ¿no? Y siempre ha sido un personaje, un B-lister. Y Aquaman. Hasta ahorita, ¿no? Siempre jugó con los A-listers. Uh-huh. A lo mejor era el de broma. Pero siempre estuvo en esa línea llegó, de élite. Tengo una hora para cotorrear. Y 10 para respirar en eso, ¿no? Creo que Green... Es el jester de los fíjate, yo, y precisamente no, con eso, sí, claro, hay una escena que a mí también me llama mucho la atención. Pero y Green Arrow no. Y aún así, Green Arrow siempre le ganó la... Porque lo hemos dicho, Green Arrow es un B-lister sumamente popular. Uh-huh. Sí. Exageradamente popular. Es el equivalente a Daredevil. A Daredevil, que alguna vez lo hemos dicho. Sí. Porque Daredevil es... Y tiene encanto el que sea B-lister. No lo vas a poner en el... Sí, no. Pero es sumamente popular. Es lo bello de los Daredevil, ¿no? Sí, pero entonces, bueno. Entonces, ¿sí? Sí, yo creo también. Que son muy similares, ¿no? Pero sí, fíjate, que si le hicieran... Digo, sería interesante que si pudieran hacer el Time and Tide, lástima que involucre a Flash. No necesariamente, lo puedes omitir hacer, y... O sea, lo importante omitir. Es ver qué tomas del sí, mundo. Sí, del mundo. Entonces, tomarlo como... Puedes tomar partes de... Un monarca. Ajá. Puedes tomar qué es lo de Peter David. Un monarca del 75% del planeta. Uh-huh. Sí. Arrogante, que controla, o sea, tiene capacidad para ser arrogante. Que es poderoso, uh-huh. evidentemente. Y que no se vayan por el lado de Greenpeace, por Dios. No creo, ¿eh? Debe tener algunos tintes. Pero viendo a Momoa, no creo que vayan a ir por ahí. Pero, güey, o sea, hasta cierto punto hace sentido. ¿Por qué? Porque está protegiendo a sus súbditos, güey. Claro. Entonces no es de que, ay, Greenpeace, no. A ver, güey, esta es mi banda, es... Pero qué complejidad tendría. Y tiene dos grandes enemigos, curiosamente. Hay superhéroes, Green Arrow, por ejemplo, no tiene dos grandes enemigos. No. O sea, grandes enemigos. No tiene uno, güey. Ocean Master y Black Manta son bastante buenos enemigos, ¿eh? No, desde yo el aspecto creo que, visual, más Black Manta. No, Black Manta visualmente va a estar extraordinario, sí. Extraordinario. Si lo sacan. Ojo, esto es especulando. Yo estoy casi seguro que sí. Yo pensaría ojo, ¿eh? Es como decimos, tiene dos. Los va a tener que aprovechar. Pero, y tiene dos buenos de que echar mano, ¿no? Yo me iría más por una cuestión así como que más shakespeariana. Ajá, más hotelesco el asunto. ¿Y usas a Ocean Master? No, fíjate que yo a Ocean Master lo mandaría para la segunda película, si quieres hacer más, segunda o tercera, pero para construir presentas. La relación fraterna primero y que el enemigo sea Black Manta. Y también. Claro, para ser políticamente incorrecto, chínganse al negro de entrada. Sí, esa actitud me gusta, carnal. Por eso se ahora lo novedoso, acuérdate que ahora lo novedoso es que el malo sea el negro... El villano, o sea, el mayordomo, ajá. Eso ya es novedoso, porque ya de tan choteado lo dejaron de hacer mucho, sí, y otra vez sería novedoso. Exacto. Totalmente. ¿No? ¿Tu recomendación, carnal? Pues yo no me acuerdo si ya se la recomendé, y si no, me vale madre, se las voy a volver a recomendar, del baúl de los recuerdos también. Uh-huh. Una que todo mundo identifica al profesor Hugo Strange. Uh-huh. Es el primer, tal vez, villano de Batman recurrente. Sí. Una. Él es Doctor Death, ¿no? Es Doctor Death, creo. No, pero Hugo Strange No, Hugo Strange sale todavía en el primer 40, tal vez que podamos calificar como supervillano de Batman, ¿no? Te recuerdo nada más que la historia del Red Monk, ajá. Bueno, de los gigantes, de los monstruos. No, de los 40, gigantes. Los gigantes en los 40 eran de por Hugo Strange. Doctor, Hugo Strange. Que precede a muchos de los supervillanos claro. De hoy en día. ¿No? Entonces yo creo que sí es el primer villano recurrente de Batman. Yo estoy seguro si es Doctor Death o es Hugo Strange, pero eran científicos locos. Ajá. Y todo el mundo ubica realmente su gran historia, por supuesto, ¿El Strange Apparitions? El Strange Apparitions. Ajá. Pero unas grandes historias escritas por Doug Mensch y dibujadas por Paul Gulacy. Uh-huh. Paul Gulacy. Que es Prey. Sí. y tiene una secuela aproximadamente 10 años después, que es Terror. Las dos salen en el mismo TP, que es el TP de Batman Prey, P-R-E-I, Presa, es que es una gran historia, una gran modernización del personaje de Hugo Strange, tocando los temas importantes de el descubrir de algún modo la identidad de el Batman pirarse y el querer tomar el lugar de Batman, que es parte fundamental del personaje a raíz de los 70. Entonces, que es un gran retake y remake de esa historia. Que la secuela Terror aparece, en ambas sale Gatúbela de forma muy importante, protagónica, y en la secuela, en Terror, uno de los roles principales de villano lo toma el espantapájaros. Pero vienen las dos, o sea, la ventaja es de que las dos historias vienen en el mismo TP, es altamente recomendable, una de las grandes, o sea, una gran historia de Batman, o dos grandes historias de Batman, y con un personaje, un villano clásico, muy subutilizado, ¿no? Que es por momentos, ¿eh? Porque, digo, cuando lo, el problema es que cuando lo traen nuevamente a la luz, lo explotan demasiado. ¿Es la animated series la que realmente lo eleva otra vez a Hugo? No, no, tiene un capítulo muy bueno, el de donde el descubre extraño también secreto de Bruce Wayne, ¿no se llama el capítulo? Ese es buenísimo. Pero, vamos, tiene historias como esta de los monstruos que crea, etcétera, no, pero, en el pasado. Por ejemplo, en los 70s lo sobreutilizaron mucho porque aparentemente muere Hugo Strange y está el fantasma de Hugo Strange y que trae eso lo abarató muy cañón. No, es parte, De por eso Strange Apparitions, por eso son extrañas apariciones. Hugo Strange aparece como fantasma. El problema es que cuando termina este arco lo retoma lo retoma nuevamente, que incluso aparece Cyborg de los que Robin estaba en los Teen Titans y todo eso, y es así como que ya güey, déjalo. Lo dejan descansar mucho tiempo. Cuando aparece Prey, al mismo tiempo aparece en Gotham Knights, que lo escribe Devin Grayson, y te lo llevan como, recordemos que Gotham Knights era cada dos meses. No era un título mensual, era como un quarterly, más o menos. El no, era mensual, mensual, era mensual. Y es bastante y son como buena cuatro la historia números, de Hugo Strange que hace Devin Grayson, porque Devin no hay acción. Grayson, Es bastante. Es la primera vez que oigo que le alaban. No, no, Devin Grayson es muy bueno su run en Gotham Knights. Es una mierda su run en Nightwing. Pero el de Gotham Knights es muy bueno. Es bastante bueno. De hecho, el JLA Titans de Devin Grayson es muy es bueno. Muy bueno. O sea, no tiene cosas muy buenas, Devin Grayson. Lo malo es de que su personaje favorito, que era Nightwing, lo hace mierda. O sea, escribió unas porquerías de historias. Cuando escribe también Titans, el regreso, que es el a raíz del Titans JLA, también es una basura. Pero es muy buena en las relaciones interpersonales, curiosamente. A mí no me parece tan malo su Titans, porque lo interesante es el juego que hace con los personajes y que se conocen y bla, bla, bla. Eso es lo bueno. El problema en Nightwing es el desarrollo que quiere hacer de los personajes de soporte, o sea, se pierde Devin Grayson, sé qué es lo que quiere hacer. Pero una de las historias que es más, yo creo que deberían reimprimir esa de Hugo Strange, de es bastante es buena. Buena. Es hecho, bastante, bastante buena. Ahora, no se claven en que se puede contradecir continuidades, etcétera. Véanlas como historias independientes, pero son muy buenas historias en las que tiene un rol protagónico Hugo Strange, y pueden ver, o sea, es uno de los grandes villanos de Batman, que ahora donde lo vuelven a tomar como un gran personaje, es curiosamente en el juego de Arkham City. Él es el psiquiatra principal, el jefe médico de Arkham City. Entonces lo vuelven a tomar como un... Es un villano, es uno de los miembros importantes de la galería de villanos de Batman, ¿no? Y nada más para recordarles, no tanto Prey como Terror son de The Legends of the Dark Knight. Es The Legends of the Dark Knight. Entonces no necesariamente se claven en la continuidad, pero son dos muy buenas historias. Y están, aparte, tienen la ventaja de que están en el mismo TP. Sí, vienen las muy dos. Buena. Sin broncas, ya saben, se lo pueden pedir ahí a la banda de Osport. Sí, el TP y sin broncas. Y conseguirlo es tanto el de Time and Tide como el... El Batman Prey. Prey. ¿Tu recomendación ahora sí? Fíjate que no hemos hablado, voy a hablar un poco ya un poquito más de carnita ya ahí. Miracle Man. Miracle Man ya va a salir en el número 9. Es una chulada todo lo que está, la compilación que está haciendo Marvel. El trabajo que viene, viene todo lo de Anglo, o sea, bueno, viene lo de Moore, lo de Anglo. De hecho, ahorita está la portada hipercensurada, ya vienen en bolsitas porque es lo del nacimiento gráfico de The Miracle Boy, exactamente. Entonces, buenísimo, lo pueden conseguir. Curiosamente no se ha agotado. Está también saliendo ya el primer volumen en español. En español, ¿no? Ya está siendo publicado. Salió. Yo lo acabo de ver. Y como saben, ya lo quieran en inglés, en español, con la banda de Sport Comics. Exactamente. Es garantía que lo van a obtener. ¿No? Exactamente. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Y curiosamente, pues ya mencionando algo de Aquaman, para mí lo más interesante que hizo Jones y lo bueno de Justice League. Tronos Atlantis. ¿Está saliendo ahorita, curiosamente, en serie? En español. En español ya salió. De hecho, nuestro amigo Eric Del Shiryu hace un ratito nos pidió la recomendación si lo compraron o no. Y sí, le dijimos que era must. ¿Te gusta Aquaman? ¿Te gusta? ¿Le estás leyendo lo que hizo en su ron de Y aunque no te gusta Aquaman. Es la buena historia. Es la primera buena que salió realmente. Después del ron de Peter David. Pero en Justice League de Jones es la buena historia del New 52. Por lo menos, del New 52. Que fíjate que el ron de Peter David lo echaron a perder tan mal trayendo a Eric Larson. Güey, en dos páginas le dan la madre a 48 números. No sé, pero a mí es lamentable. Porque curiosamente, cuando le avisaron a Peter David que para dónde lo querían llevar, que era lo que iba a hacer Larson, renunció y se quedan Abnett y Lanning haciendo dos números de relleno de. Y Larson muy bueno en su Savage Dragon. Pero hasta ahí, güey. Cuando llegó a DC a escribir cosas como Aquaman, en Marvel incluso no es bueno lo que hace. Lo único bueno que hace es decir, ¿saben qué? Ya que hueva, ya se la mamaron, le voy a poner la adamantio de vuelta a Wolverine. Sí. Porque ya me dieron hueva. O sea, era una historia de... No, papá, ninguna. De seis números y ya llevamos seis años sin adamantio, ya se la mamaron. Sí, totalmente. Y él es el que le regresa el adamantio a Wolverine. Sí, es una historia bastante... Pero no es una buena historia. El espectacular la historia cuando... Es cuando el adamantio, destruye, ¿no? Y mata a Cypher, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Pero bueno, y ahora sí, a nombre de Buencico, Clarky, DC allá en el Vanishing Point, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, nos escuchamos la semana que entra, bueno, más bien nos escuchan la semana que entra, y en tus palabras, carnalito... Pues pónganle replay, ¿no? Estuvo bueno el programa. Sí, básicamente, sí, me gustó. Yo recordaría que a pesar de nuestro constante desprecio e insultos, los queremos. Los quieren. Los queremos. Él tiene bondadoso. Sí. Los quiere, pues ya se va de la ciudad. Sí. No, ya. Y haré menos con ustedes. Exactamente, ya, vámonos. Down the storyline, I try to find the truth between all the lies. I'm bleeding is feeling and feeling ain't real. Will I see you when I open my eyes? Will I see you when I open my eyes? When breathing's a burden we all have to bear, and your rust is one thing we're taught never to share. Somehow you just seem to shine when loving means breaking and saying goodbye. And I can't wonder what it is you do when you're held in the pain and the thoughts of the truth. You're the worst in the universe, but I'm with you. Taught to believe when night overcomes daylight, so hard to perceive. And the clock keeps on ticking through night's shattered skies, where the stars are all broken, so are the ties. But the one thing remaining is you. We'll be right back. And thank you, by the way, for listening. But something about just getting it off my chest and putting it out there in the atmosphere instead of holding this in. I mean, this is what gets people sick, you know? Wow. I had no idea you were such a good listener. To be able to share all my intimate thoughts and my experiences with someone, it just cuts the weight of it in half, you know? It's like a snake swallowing its own tail. Everything comes full circle. And the fact that you've been able to help me process... So, you with me? I was, yeah. We were at... You actively napping? I drifted. Where did I lose you? Elevator in Switzerland. So you heard none of it? I'm sorry. I'm not that kind of doctor. I'm not a therapist. It's not my training. So? I don't have the... What, the time? Temperament. You know what? Now that I think about it, oh, God, my original wound. 1983, all right? Yes. I'm 14 years old. I still have a nanny? That was weird.